Buenas tardes. Vamos a comenzar el último pleno ordinario del 2017 y bueno, y nos acompaña el orden del día un poco extenso para el pleno de hoy. Os leo. En el orden será aprobación del acta anterior, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI de naturaleza urbana, modificación de créditos número 3/2017 al presupuesto de este ejercicio, aprobación inicial del presupuesto municipal para el 2018, adhesión al proyecto Parque Geológico de la Sierra Norte, adhesión a la red de ciudades que caminan y suscripción a la Carta Internacional del Caminar, adhesión a la red de ciudades por la bicicleta y luego una moción conjunta del Grupo Socialista y Si Se Puede sobre la violencia de género, otra moción del Grupo Si Se Puede sobre la ley del pacto local y gestiones de la alcaldía y ruegos y preguntas. Pues empezamos por la aprobación del acta anterior. Que fue la ordinaria de 28 de septiembre. Si tenéis algo. En la comisión se pasó, no se vio ninguna observación, queda aprobada por unanimidad. Es la modificación. Ah, la ordenanza. La ordenanza. Sí. Este es el artículo que se incorpora. Vale. La modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI, lo que vamos a hacer es incorporar un nuevo artículo que lo que nos deja es utilizar los datos cuando se hace una plusvalía de una vivienda, que con esos mismos datos y esos mismos papeles podamos hacer el cambio de titularidad para poder cobrar el IBI. En el mismo paso hacemos las dos cosas. Se lo facilitamos al vecino y también nos viene bien como ayuntamiento para no perder ese tiempo en el que cambia una casa o una propiedad de propietario, ¿vale? Para poder organizar ese tipo de cosas. Tenemos el IBI mucho más actualizado. Y lo podemos hacer directamente nosotros con el mismo impreso, la misma declaración de plusvalía nos sirve para nosotros ya gestionar el cambio de titularidad en el catastro. Entonces, bueno, ya digo que es incluir un artículo más a la ordenanza fiscal. Nosotros. Precisamente lo que dice el artículo es justamente eso, que la misma documentación para la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana podrán ser utilizados como medio de presentación de las declaraciones de alteración catastral, ¿eh? O sea, que es justamente eso. ¿Vosotros fue dictaminado favorablemente la comisión? De acuerdo, sí, también, sí, ¿no? Sí, que pues, no sabíamos por qué, lo que el alcance, sacamos el histórico, sí, y sí, tal, sí. Se le alcance justamente eso. Entonces queda aprobada por unanimidad. Hay un periodo de exposición al público. Si hubiera alguna alegación, alguna reclamación, volvería al pleno. Si no, es como los presupuestos, quedaría aprobada definitivamente. Esta modificación. Sí. Bueno, hoy proponemos también una modificación, la número 3, a los presupuestos del 2017. Como sabéis, los presupuestos son presupuestos. Son estimaciones que hacemos, tanto de ingresos como gastos. Y bueno, y no estaban muy mal presupuestados cuando ya en el mes de noviembre, hoy último día de noviembre, tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones para poder acabar el año. Ya sabéis pues que no podemos ni gastar si no está presupuestado, ¿vale? Entonces, si hay algún exceso o creemos que habrá algún exceso, tenemos que dotarlo con una partida presupuestaria. En este caso, la propuesta es, vamos a acogernos a una subvención de personal laboral de parados de larga duración. Esta subvención, en el pleno pasado ya hicimos una modificación en el que dotábamos con 40.000 euros para poder acogernos a 5 trabajadores durante 6 meses. Las condiciones de esta subvención han cambiado. Lo que han propuesto ahora son contratación desde 5 en adelante trabajadores por un año, no por 6 meses. También va destinada a parados de larga duración y nosotros lo que pretendemos es pedir 3 albañiles, 3 jardineros y un monitor de tiempo libre o sociocultural, en fin, que nos eche una mano con los eventos culturales, eventos juveniles, que siempre nos viene bien. Vale. Entonces, bueno, claro, como son 12 meses en lugar de 6, son 7 trabajadores y además nos obligan a contratar un tutor que maneje toda esta subvención, pues proponemos el aumentar esta previsión inicial que teníamos de 73.000 euros con 90.800 más, ¿vale? Ahora os contaré de dónde sacamos esta modificación y este aumento, ¿vale? Estos 90.800 pues vienen de la subvención que nos va a dar la Comunidad de Madrid, ¿vale? Porque es al 100%, excepto los gastos de tutor, que eso lo que hacemos es financiarlo de mayores ingresos. ¿Mayores ingresos de qué partidas? Pues del impuesto sobre actividades económicas. Liquidaciones superiores a las previstas. Teníamos una estimación en presupuesto de ingresos de 15.000 euros y este año llevamos unos 63.000. Entonces, bueno, de ahí es donde vamos a sacar ese poquito que nos queda para poder contratar al tutor que va a manejar toda esta subvención. Esta es una obligación que tenemos, que es el suministro de aguas para dependencias. Habíamos presupuestado que el gasto sería de 12.000 euros y nos equivocamos en 10.000, o sea, el gasto ha sido de 22.000. ¿Por qué viene debido? Pues viene debido a que hay contadores que no existían, ¿vale?, que estaban regando zonas verdes y demás, pero bueno, de hace ya años, y bueno, los hemos declarado, o nos han declarado, y además, pues sí que hemos tenido, creemos, alguna fuga en la piscina municipal durante este verano. Hay una válvula de retención que no funciona muy bien, que se ensucia y tal, o estás atento, o con que pase un día sin que esté limpia, pues se te vacía media piscina. Entonces, bueno, pero no es mucho más que otros años, ¿eh? O sea, otros años también hemos gastado por este estilo. Lo que pasa es que como somos accionistas del canal de Isabel II, ¿esto lo puede explicar mejor Artemio? Sí, lo que hacía el canal es que nos compensaba de oficio, y entonces nosotros las facturas que recibíamos, los pagos netos al canal, eran menores, pero dejábamos de percibir los dividendos de las acciones del canal. Al final la cuenta es la misma, tanto da que le paguemos 22 al canal y ellos nos paguen 10, como que le paguemos 12 al canal, ¿eh? Pero vamos, es más correcto que nosotros le paguemos lo que consumimos de agua y que ellos nos paguen los dividendos de las acciones. Igual, esta demasía que hay, como veis, la previsión inicial eran 12.000 y pasa a 22.000, de 10.000 euros, también va con cargo a ingresos mayores en la partida de actividades económicas. Luego en la casa de niños hemos tenido que aumentar 3.000 euros más porque hemos hecho mejoras durante este curso, pues hemos instalado unas persianas, hemos hecho algunas reparaciones que ha habido que tener en cuenta que no teníamos presupuestadas, y hemos tenido que aumentar en 3.000 euros más, que igual salen del mismo sitio que os he dicho, en mayores ingresos. Después, para la Mancomunidad Jarama, que es la mancomunidad de basuras a la que pertenecemos, que somos Valle Torres, Talamanca y Valdepiélagos, nos hemos quedado cortos en 400 euros. No está mal la estimación. Entonces, bueno, aumentamos 400 hoy y ya llegamos con eso hasta final de año. Para las asociaciones igual, estimamos 4.000 euros, pero tenemos a una asociación más que no se daba subvención, y este año sí que se ha dado ya subvención, porque bueno, no existía la asociación, o no se daba subvención. Entonces, bueno, ahí nos equivocamos igual, en 450, bueno, nos equivocamos, estimamos 4.000 euros y nos van a hacer falta 4.450. Y luego aquí hay unas que sí que van a otras partidas que teníamos de remanentes, que es, como sabéis, y hoy vais a ver en el presupuesto del 2018, que hemos seguido la misma política de dejar un remanente y durante el año decidir a qué dedicamos ese dinero. Aquí teníamos un remanente el año pasado, por el cual hemos ido pues haciendo modificaciones de crédito durante el año para la pista de skate, el parque el aparcamiento de la Plaza del Foro, el rodeo, en fin, cosas que hemos ido haciendo poco a poco y hemos ido quitando de esa partida. Pues ahí tenemos un remanente para este año de 54.450 euros. Llevamos 2 años intentando la pavimentación de la Avenida Alcalá y mediante subvención, pero no lo conseguimos, no nos lo han dado nuevamente. Entonces lo que proponemos es, con esos 54.000, intentar a ver hasta dónde llegamos. Las estimaciones que vamos a llegar hasta la rotonda, más o menos. La nueva rotonda, la entrada, pues desde ahí, esa Avenida Alcalá quedará arreglada de hormigón semipulido hasta donde empieza el asfalto, y desde el asfalto hasta las 4 calles, pues asfaltada también. Igual, 54.450, que es, vienen del remanente de inversiones que teníamos, que era lo que nos quedaba. Costaría mucho más la Avenida Alcalá, el total de la Avenida Alcalá, pero como no tenemos más remanente, no podemos hacer la obra. Entonces vamos a intentar pues comprometerla o adquirir el compromiso con la empresa que lo va a hacer de aquí a final de año. Luego, en caminos rurales, hemos tenido también una subvención para caminos rurales, que hemos arreglado el camino de Uceda, el camino del campo de fútbol, el camino del cementerio, en La Chopera también hicimos una pequeña actuación. Pues esa subvención fue de 38.300 euros. No era el 100%, sino que nosotros aportábamos el IVA. 30, Juanma. 38 y es el coste. Eso es, el coste de esos caminos han sido 38.300. La subvención que nos han dado ha sido de 30.000, que es el IVA y un poquito de arreglos más que hemos hecho. Que el IVA serían 6.000 y pico euros, pues nada, pues esa, igual, esa financiación extra que nos hace falta de 8.000 y pico euros, pues la sacamos de ingresos mayores también, ¿vale? Y luego hay otra partida aquí que vamos a modificar, que inicialmente teníamos previsto que las cubiertas de pista de pádel, las dos pistas de pádel que tenemos de cristal, el año pasado adquirimos el compromiso en un pleno como el día de hoy, que destinábamos 30.000 para las cubiertas, pero no nos llega con 30.000, no nos llega porque hay que cumplir una serie de requisitos, como son el visado en el Colegio de Arquitectos, cumplir con el factor aire y tal. Bueno, el caso es que con 30.000 no llega y hemos tenido que contratar una pista que esté homologada, claro, no nos podemos jugar, no podemos jugar la integridad física de ningún vecino. Entonces eso nos va a costar 7.500 euros más, que lo que hacemos es destinarlo de la partida de deportes que teníamos, que sí que tenemos ese pequeño sobrante, y lo destinamos pues a deportes también, a cubrir esas pistas de pádel. Y luego aquí tenemos un crédito que este año estimábamos que nos iba a costar, a ver, de los préstamos que teníamos de hace años, pues estimábamos que en este año nos íbamos a gastar 25.750 euros. Pues bueno, pues debido a los intereses y demás, hay que aumentar 150 euros más, ¿vale? Este crédito para el año que viene está presupuestado en 19.000. Son tres trimestres, o sea, tres cuotas trimestrales, pues ya se amortiza totalmente. Y ya se amortiza totalmente el préstamo. Y esta es la modificación de crédito que proponemos. También fue dictaminada en la Comisión Informativa de Hacienda por unanimidad, con lo cual pues queda aprobada por unanimidad. Y ahora vamos con la propuesta de presupuestos para 2018. Aquí sí que agradecería a Artemio que hacemos una que nos resuma somera información a nivel de capítulos. Bueno, nosotros hemos visto ya varias veces, ¿vale?, los presupuestos, tanto diferentes partidos para llegar a acuerdos, lo hemos visto en la comisión de cuentas, el jueves pasado tuvimos una comisión informativa. Entonces, por nuestra parte están ya más que vistos, pero sí que vamos a intentar resumir lo más importante de los presupuestos, que no hay muchos cambios respecto al año anterior. Aunque sí que agradecería al técnico. Luego se publicará y tal, pero hombre, por deferencia al público, por lo menos a nivel de capítulos, que tengáis una visión global de por dónde van los ingresos y gastos de este año. Porque efectivamente los concejales, hemos tenido ya varias reuniones de trabajo, la última terminamos a las 10:00 de la noche, pero ahora está visto y está... A ver, la variación respecto al año pasado no es muy alta, entre otras cosas porque no podemos, hay que cumplir la regla de gasto que nos limita el crecimiento del gasto. Ya habréis oído en la prensa el debate que tienen el Ayuntamiento de Madrid y Montoro con la interpretación de la regla de gasto y las limitaciones que eso supone. Nosotros no tenemos problema, el incremento se sitúa respecto al año pasado en el 2,36%, y las previsiones del crecimiento del Producto Interior Bruto, que es en función de lo que se mide la regla de gasto para 2018, son del 2,4. Es el que ha tomado como referencia la Comunidad de Madrid, aunque sabéis que ahí pues las previsiones de PIB varían según las haga el Gobierno, la Comunidad Europea, los organismos internacionales, pero yo he tomado como referencia fiable, como no hay ley de presupuesto, he tomado el 2,4, que es el que ha tomado la Comunidad de Madrid para sus presupuestos. Entonces no llegamos al 2,4, aunque es verdad que no es tan simple. La regla de gasto no es decir, se autoriza un crecimiento del tal, porque hay que comparar en términos homogéneos, entonces hay que hacer una serie de ajustes para, digamos, que sean comparables con el sistema de cuentos europeos. Hay que hacer una serie de ajustes, pero que cumplimos. Y además, ahí están los informes que tenemos que informar los interventores de si se cumple o hay desviaciones. Y si hay desviaciones, hay que hacer lo que se llama un plan económico-financiero para subsanarlas. Dicho todo eso, el presupuesto de ingresos se situaría para el 2018 en 2.578.865 euros. De ello, la partida más importante es el capítulo 1, impuestos directos, 1.175.000. Este, para que veáis el grueso, es la contribución urbana. Es decir, de donde sale la mayor fuente de ingresos ahora mismo con diferencia es la contribución urbana que cobramos a los vecinos por la propiedad de sus viviendas. El IBI. Luego hay algunos otros pequeños ingresos de este pago, no tan pequeños, como los vehículos, plusvalías, las actividades económicas, que este año se ha liquidado muy bien, pero la partida fuerte del capítulo 1 es el IBI. En el capítulo 2, este se mantiene igual que el año pasado, 50.465, son las licencias de obra esencialmente. Perdona, en el capítulo 1 lo que hemos contemplado como ingresos de IBI es mantener el mismo que el año anterior, en el que manejábamos una bajada del 8%. O sea, tuvimos en cuenta un 8%, nosotros seguimos con ese 8% de bajada en el IBI, ¿vale?, de impuesto. El objetivo de este año es que no crezca la carga tributaria a los vecinos, pero que tampoco baje la recaudación, es decir, que se mantenga en términos de recaudación con el año pasado, ¿eh? El capítulo 2 son los impuestos directos, se mantiene igual, son las licencias no terminan de arrancar, las licencias urbanísticas, va habiendo pequeñas cosas, hay proyectos, hay planteamientos, el sector 1 nos han venido, pero no terminan todavía de arrancar las licencias de obras. El capítulo 3, tasas y otros ingresos, esto es lo que se cobra pues por accesos al polideportivo, actividades extraescolares, las tasas que cobra el ayuntamiento por basuras, las tasas que cobra por la prestación de servicios. Se sitúa en 395.250 euros. El capítulo 4, transferencias corrientes, aquí la partida más importante es la de transferencia del Estado por participación en tributos del Estado, que serán unos 500 y pico mil, 525.000 euros. El total del capítulo son 820.000. Los otros pues son de gastos corrientes firma. El año pasado, los que ya sois habituales, recordaréis que hicimos una estimación de cobro de gastos corrientes firma por un tercio, le hemos superado porque nos han dado casi la mitad, y la otra mitad que queda de los gastos corrientes, que eran unos 662.000, prevemos que se va a cobrar entre 2018 y 2019. También por las últimas gestiones que hemos hecho, es fácil que nos den todo en el 18, con lo cual, bueno, pues en el 19, en el 18 superaremos los ingresos, pero en el 19 ya no podremos meter en presupuesto esa parte. En el 17 ya nos han enviado el documento ad hoc, que es el documento de reconocimiento de ese dinero para el Ayuntamiento de Talamanca, que han sido 320.000, que justificamos. Luego también en el capítulo 4 tenemos las subvenciones de la Comunidad de Madrid, muy pocas, pero se mantiene la de, quiero decir, muy pocas en términos comparativos con lo que había en el 2005, el 2004, el 2006, pero se mantiene la de Casa de Niños, funcionamiento de la Casa de Niños, nos pagan 78.800 euros, estimamos, que con eso cubrimos parte de los salarios de los educadores, no todos. El ayuntamiento cofinancia no solamente los gastos corrientes de funcionamiento, sino también parte de los salarios de los educadores. También es verdad que luego se cobra otra cantidad por asistencia de los niños. Es decir, una parte la pone la Comunidad de Madrid, otra parte la ponen los niños con cuotas y el ayuntamiento financia una parte importante también. Campaña de deporte infantil, actividades culturales y pequeñas subvenciones que pedimos todas y luego nos dan algunas, pero no muchas, suman otros 37.000 euros. En total son los 320. El capítulo quinto, ingresos patrimoniales, 88.520. Estos son los arrendamientos, lo que tiene el ayuntamiento por arrendamiento de sus locales, de los kioscos, de las viviendas, de las parcelas, donde tenemos los de las antenas, en fin, digamos lo que es rendimientos del patrimonio. No es mucho porque este ayuntamiento pues no tiene mucho patrimonio, realmente tenemos patrimonio, pero es patrimonio rústico sobre todo, los montes, las zonas verdes, las fincas en rústicas, pero patrimonio urbano, productivo, pues hay lo que hay. No tenemos mucho y lo que hay está afectado a servicios públicos. Aún así, bueno, pues hay algunas viviendas, están las partidas de las parcelas donde están las antenas, que son las que más producen, y luego pues los locales y la piscina, ahora la cafetería de la piscina, que por eso se incrementa respecto del año pasado. El capítulo 7, transferencias de capital, únicamente hay una estimación de 49.000 euros, a ver si a la cuarta o la quinta va la vencida, para inversión en servicios de competencia municipal. Esta la pedimos todos los años, llevamos 3 años ya sin que nos la den, el último tuyo y tal. Pero este es el nuestro, el 18 es el bueno. Seguimos insistiendo. Entonces, son transferencias, digamos, subvención a la Comunidad de Madrid, pero no para gastos corrientes, sino para inversión, gasto de inversión. Estaría prevista para el equivalente, el año pasado la idea era para la pavimentación de Avenida Alcalá, si ya la hacemos por medios propios y la conseguimos, pues se presentará otro proyecto, pues a un proyecto de infraestructuras. Y el capítulo de ingresos, el 8 y 9, no se aplican en ingresos, son variación de activos financieros y de pasivos financieros. Y luego en gastos, como tiene que estar nivelado, volvemos a tener un total de 2.568.865 euros, que se distribuyen en los siguientes capítulos. El capítulo 1, que es el de gastos de personal, 1.187.500. Este capítulo, como no tenemos ley de presupuesto, no hay previstas subidas del personal. No podemos hasta que no autoriza la ley de presupuesto, o una norma habilitante, no podemos incrementar los salarios del personal. Pero lo que sí lleva es una dotación del 2% que está en línea de lo que tenían negociado Montoro y los sindicatos para subida funcionarial en los próximos 3 años. O sea, 1,5 este año, un 1,75 el próximo, este igual 18, 1,75 el 19 y el 2% el 20. Y luego había también negociado un incremento variable que a grosso modo hemos estimado el 0,5 para el 2018. Por eso la dotación que se ha hecho es del 2%. Pero no se ha distribuido ni se ha incrementado el personal. No es un bote, una dotación que hay por si se aprobara al fin el presupuesto, que parece que están negociando con el PNV y van acercando posiciones, o si hubiera una norma habilitante, no tener que hacer una modificación de créditos en enero para atender esos gastos, sino tenerlo ya previsto en presupuesto. y luego el resto de recién, aún así, crece no solamente el 2, sino crece hasta el 5,49. ¿Por qué? Pues porque hay que comparar la plantilla con plantilla. Es decir, hemos tenido que suplementar algún puesto de limpieza. En calles también se ha reincorporado un empleado que estaba en excedencia. En fin, hay trienios, hay empleados que han vencido trienios. Y que hay que dotarlos, el crecimiento se deriva de eso, pero no de incrementos individualizados. ¿Eh? Y hemos contemplado una persona más para la biblioteca. Para la biblioteca, efectivamente. En la biblioteca vamos a contratar una persona durante media jornada, o sea, 4 horas, durante todo el año, para aumentar el servicio de horas. 20 horas semanales. Por contra, solamente se ha dotado medio puesto de policía local por 6 meses, o sea, medio de un puesto por 6 meses, digamos medio puesto anual, cuando sabéis que tenemos 2 agentes, lo que pasa es que están los 2 en comisión de servicio y las previsiones son que los 2 van a estar todo el 2018 también en comisión de servicio, con lo cual probablemente ni se llegue a utilizar. Bueno, el capítulo 2, gastos en compra de bienes corrientes y servicios, 976.775. Este básicamente son pequeños retoques en lo que teníamos del año pasado, pero con incrementos no del PIB, que el PIB es lo que nos, el producto de servicios es el que nos manda para arreglar esto, sino del IPC, es decir, subida del índice de precios de consumo, adaptaciones y a la realidad de lo que se ha demostrado en el ejercicio. Es decir, partimos de los datos de este año y del anterior y extrapolamos para hacerlos, digamos, como criterio de cálculo para fijar las estimaciones del próximo. Lo que no quiere decir, como decía antes el alcalde, que son estimaciones, es decir, que están sujetas a error. De este capítulo, las partidas más importantes pues son los mantenimientos de infraestructuras, edificios y maquinaria y equipos para procesos de información. En total suman pues del orden de 130.000 euros, 140.000. Las siguientes partidas de suministros, de material de oficina, 22.000, energía eléctrica es la más importante, 125.000, agua para dependencias, que ya este año situamos en 25.000, suministro de combustibles y carburantes para la calefacción sobre todo de las dependencias, las instalaciones, 26.500, equipación del personal, 5.000, limpieza y aseo, 14.000, limpieza de dependencias, suministros de carácter especial, cloro, detergente, o sea, de limpieza de vías públicas, materiales de herbicida ya pocos, pero abonos, todo lo que son productos químicos de tratamiento de las zonas verdes, 18.500, telecomunicaciones, 16.500, primas de seguros, 22.500, fiestas patronales y tradicionales, 97.500, partimos el año pasado, actualizadas al 2 y pico% del IPC. Gasto de caja de niño mantenemos 27.500, escuela de música se actualiza también al IPC, 31.150, otros gastos de funcionamiento 40.000, no clasificados 7.500, son sobre todo los gastos bancarios, estudios y trabajos técnicos 12.500, esto es lo que pagamos por los servicios de arquitecto e ingeniería de los... no el aparejador que está en plantilla, sino el arquitecto superior y el ingeniero que están contratados en régimen mercantil. Estudios y trabajos de recaudación 25.000, trabajos realizados por otras empresas o mantenimientos contratados con terceros 42.500. Aquí pues hay un poco de todo, desde los mantenimientos de alumbrado público, del ascensor, de potabilización del agua, en fin, de servicios de recogida de perros, todos los servicios que están externalizados, digamos. Y luego los programas que se desarrollan a través de las concejalías, que como criterio general se ha mantenido las dotaciones del año pasado. Salvo en el caso de la Concejalía de Medio Ambiente, que se había incrementado, me parece que es la de Medio Ambiente. Educación se ha incrementado en 6.000 euros para intentar contratar servicios de logopeda. Y luego deportes igual era Medio Ambiente, ¿no? La que se había... Medio Ambiente 2.000 euros en el control de las colonias de gatos. Y patrimonio se ha redondeado 800 euros al alza. Y medio ambiente, turismo se ha mantenido. Lo que pasa es que en vez de hacer la guía turística que se hizo el año pasado, este año está planteado hacer una obra de interpretación. Una obra de interpretación. Efectivamente. Y las demás, en principio, se ha mantenido. A juventud también se ha retocado. Como hay casa de juventud, se ha incrementado 1.750 euros para hacer alguna actividad trimestral que queremos proponer. El total del capítulo 2, como he dicho antes, 976.775. El capítulo 3, transferencias corrientes, 151.000. Esto es lo que el ayuntamiento entrega en transferencias corrientes, es decir, para financiar gastos de funcionamiento, gastos corrientes. Aquí las partidas grandes son las dos mancomunidades, la de servicios sociales y la de basura. Y luego las pequeñas atenciones que tenemos con las asociaciones de la localidad, pues para colaborar en sus programas de sus actividades, pero que son muy pequeñas. En general van de 250 la menor a 500, me parece que es la mayor. O sea que son pequeñas dotaciones, un poco por casi de carácter testimonial más que otra cosa. Inversiones reales. Ahí, esto ahora lo explica el alcalde, que es el que las ha diseñado. Llevamos al equipo de gobierno, si te parece. Sí. Y pasivos financieros, una dotación de 19.500, que sería para atender las tres cuotas trimestrales que nos quedan del préstamo de inversiones del 2007. El único préstamo con entidades bancarias que permanece todavía sin amortizar del todo. ¿Le tienes? Bueno, sí, antes de las nuevas inversiones, pues igual sí que me gustaría pues hacer un pequeño resumen o una síntesis de lo que ha leído Artemio, ¿no? ¿De qué se compone este presupuesto básicamente? Lo que hemos intentado llevar a cabo o contemplar en el presupuesto es seguir con la bajada del 8% del IBI del año anterior, la contratación de un puesto más para auxiliar de bibliotecas, o son las modificaciones básicas que hemos metido en el presupuesto. Hemos pues apostado seguimos apostando por el deporte, por la cultura y por la juventud, manteniendo la misma dotación en el presupuesto para estas concejalías, pero que el año pasado ya sí que sufrió una alteración al alza, ¿vale? Y este año hemos querido seguir con lo mismo, con la partida presupuestaria. Lo mismo con el paquete de medidas especiales que empezamos el año pasado a llevar a cabo en la Concejalía de Turismo, que fue mediante los folletos que hicimos, y este año queremos seguir potenciando turismo para ser el referente de municipios de la zona. Pues ¿cómo? Pues intentando, vamos a abrir un aula de interpretación del paisaje, que de momento la vamos a situar en el antiguo aula de adultos, ¿vale? Sería conveniente buscar un sitio más grande, pero bueno, ahora mismo cercano y que está metido dentro del Parque del Rodeo, que bueno, que es bastante medioambiental, ¿no? Pues que creemos que es un sitio idóneo para empezar. Luego, en la Concejalía de Educación hemos aumentado en 6.000 euros la dotación para este nuevo servicio de logopedia, que sí que sabemos que hay niños del municipio que tienen que ir fuera, ¿vale? Y bueno, queremos saber si somos capaces el año que viene de ponerlo en marcha. Pues la historia, yo creo que el plan es atender un par de días a la semana durante 4 horas o así por las tardes, ¿no? Vale. Son las estimaciones que hemos hecho con ese cálculo. Creemos que con 6.000 euros podemos llevarlo a cabo. Y las inversiones en infraestructuras, pues el año pasado adquirimos aquí el compromiso tanto de quitar la tierra de la muralla, desenterrar la muralla, que hoy estáis viendo ya los frutos, ¿no? El año pasado, con ese compromiso de gastar con fondos municipales 30.000 euros, hemos conseguido que Patrimonio haya invertido en la primera fase, ahí está puesto el cartel, o sea, 60.000 euros. Fue un compromiso verbal. Estuvimos Carlos y yo en una reunión en Patrimonio y, bueno, dijimos, no os preocupéis, nosotros quitamos la tierra de la muralla. ¿Cuánto nos cuesta? 30.000. Vale. A partir de ahí empezamos con la fase 1, que fue esto, y nos dijeron, nosotros también invertimos 60.000. Pero es que la fase 2, que tienen presupuestada para el año que viene, va a ser mucho mayor. Y en los presupuestos de la Comunidad de Madrid ya han contemplado una partida de gasto de 160.000 euros en patrimonio. Entonces, bueno, estos pequeños gestos con la Comunidad de Madrid y compromisos que estamos teniendo, al final lo que hacemos es sembrar y recoger frutos, y yo creo que en patrimonio ya vienen, ¿no? O lo estáis viendo. Que la muralla, bueno, va a ser un símbolo en Talamanca, una llamada de atención a la gente para que venga a visitar el resto de monumentos que tenemos. Y en infraestructuras este año lo que queremos es destinar 20.000 euros para una nueva sala en la biblioteca, que sería hacerlo pues en la parte de la izquierda, en unos baños que no se están utilizando, y hacer una sala similar a la que ya existe de estudio, para nuevos servicios que pueda dar la biblioteca. Y otros 20.000 euros queremos destinar en el gimnasio para una sala que tenemos allí, que está en bruto, está justo pegada a la sala donde se de musculación, que mide unos 70 metros cuadrados, creo. Y bueno, y creemos que con estos 20.000 también la podemos acondicionar para, o bien, que forme parte de la sala de musculación, o dividirla en dos y dos salas polivalentes. Bueno, pues queremos igual pues sacar ese compromiso de estos presupuestos, esta aprobación inicial, para poder acometer estas obras, ¿vale? Y luego los 50.000 euros que venimos reiteradamente pidiéndolos, ¿no?, a la Comunidad de Madrid, que la subvención que suelen dar para infraestructuras, que el año pasado fue de 50.000 para la Avenida Alcalá, el anterior fueron 50.000 para la cubrición de las pistas de pádel, y el anterior que estaba José, pues supongo que sería pues para asfalto de calles, para arreglos, para o arreglos. Sí, se consiguió la máxima puntuación igual, porque siempre consigue la máxima puntuación, pero como va en orden de llegada y bueno, tampoco la conseguimos. Pues tampoco se consiguió, entonces bueno. Por lo visto, el año que viene quieren cambiar el método de adjudicar estas subvenciones y dar preferencia a los pueblos que más tiempo llevan sin recibirla. De nosotros creo que encabezamos esa lista y posiblemente el 18, que mi número favorito sea el bueno. Y nada, era un pequeño resumen de lo que engloba el presupuesto, ¿vale? Y poco más que añadir. Ah, bueno, sí, el remanente aquí. Este año tenemos un remanente de 152.000 euros. El año pasado el remanente fue de 179.000, que le hemos ido asignando poco a poco para nuevas actuaciones. Este año es un poquito menos, son 152.000. Esto es por los gastos corrientes del PIR. Si no, no podríamos. Si no tuviésemos PIR, gastos corrientes, no tendríamos ninguna partida de inversiones. El año que desaparezca el PIR, pues no sé cómo lo financiaremos, pero bueno. De momento existe, es para 3 años y ahí lo tenemos. Entonces, estos 152.000, pues durante la legislatura, pues igual, mediante modificaciones de crédito, pues destinaremos pues su uso, que puede ser, yo doy ideas, asfaltado de calles, mejoras del patio de la Casa de Niños, que estuvimos Marisa y yo reunidos y sí que tienen un proyecto pues bastante bonito, ¿no?, de acondicionar el patio, mejoras de alumbrado, el intentar conseguir pasarnos a LED, parte del municipio, ¿no? En fin, esas son ideas que lanzo, pero que durante la legislatura, pues oye, veremos. Se irán concretando y llegaremos a acuerdos en el Pleno. Entonces, bueno, esa es nuestra propuesta de presupuesto para el año que viene. Como si queréis añadir algo que sea, no, que me he dejado por ahí. Como apunte final, el presupuesto municipal se consolida con el de la empresa municipal de la vivienda, que sabéis que está básicamente inactiva, pero tenemos el contrato de encomienda para hacer la sobrealimentación de la V12, que firmamos con el ayuntamiento en la legislatura pasada, y queda un pequeño pico, que es el tratamiento que ya habréis oído en el pleno información, pues estamos ya en ellos, está ya ejecutando el acondicionamiento de la zona verde sur, que llamamos, la del extremo, que hace borde del casco urbano de la unidad de ejecución de V12 de la. Están en ello ahora, están en ello. Cerca de la finca Fuensanta, ¿no? Se llama la finca. Eso es. Si habéis visto que hay un bosquecillo por allí, que está. Hay una zona que está más arreglada y demás, pues esa zona de ahí. Esa zona es. Y con eso se tendría, pero la empresa municipal de la vivienda tiene que hacerlo y lo facturará el ayuntamiento, que a su vez el ayuntamiento lo cobró mediante ejecución de los avales que tenía puesto la Junta de Compensación. El total se estima que serán 19.000 o 20.000 euros lo que es el tratamiento de la zona y otros 10.000 de gastos de vinculados de administración, comunidad, mantenimiento del Estado, bancarios, en fin, todo lo que es repercusión de IVA e impuestos, y una dotación alzada que se pone de 3.000 euros para imprevistos, pues hay que suplir secos, árboles que se deterioren, en fin, en total serían 32.900 en gastos y 32.900 en ingresos. Me va a llegar justo el aval. Sí, no, y alguna cosa se te. Va a quedar, yo creo, una. Los derribos van a quedar por ahí la esta. Pero claro, hemos metido también gastos que en principio no estaban. A su vez, las indemnizaciones que hubo. Bueno, los presupuestos en la Comisión de Cuentas. En la misma línea, o sea, en contra del Grupo Popular. Se aprueban por mayoría absoluta. Es que he estado comprobando una cosa. Mira, si es del presupuesto. Sí, sí, no, pero es una cosilla que he encontrado. A lo mejor es una rata o un. Sí, mira. Yo creo que puede ser una rata. Mira, cuando aprobamos las cuentas en el 1 de marzo, aprobamos 1.580.000 y le sale un saldo de una diferencia de 569. Seguro que es una rata de alguna cosilla. Sí, esto es un ingreso que hubo en el Banco Santander, que tuvimos que corregir después de haberlo pasado a pleno. Porque un ingreso o un pago. Y fue del no presupuestario. Sí, no, era como. ¿Cómo era? Era un cheque que nos ingresaron. Pero que más era igualado. Sí. No, es verdad. Hubo eran 569 euros. Y fue, yo creo que fue una devolución de ingresos que nos hicieron en enero, pero el valor era de diciembre, alguna cosa así. Fue una cosa que hubo que rectificar de 500 y pico euros. Entonces las definitivas son. Es esa, la que está en el ministerio es la última. De hecho, sé que tuvimos que reabrirlo y corregirlo, porque nos dimos cuenta cuando fuimos a mandar al ministerio, pedirnos hacer las conciliaciones, de dónde salen. Había una diferencia de 500 y pico. Y era por eso, por una. Algo que nos habían ingresado, pero que la fecha de efectos era de enero, pero la fecha de efectos era anterior. Y el banco lo retrotrajo. Bueno, pues con eso queda aprobado por mayoría absoluta. Se expondrá al público, ya sabéis, como otros años. Si hubiera alguna alegación, alguna reclamación de los vecinos, de los proveedores, de cualquier interesado, volverá a pasar a pleno para resolverla. Si no la hay, pues se considera elevado definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo. Bueno, y el siguiente punto es la adhesión al proyecto Parque Geológico de la Sierra Norte. Que aquí sí que agradecería que Carlos os lo explique y os lo cuente. Hace ya algún tiempo hicimos alguna sesión en la que vinieron a explicar las condiciones que teníamos en la zona de Talamanca del Jarama y en la zona, vamos, que junto con el resto de lo que es la zona de la Sierra Norte, la zona del Pontón de la Oliva y del Berrueco, que es la zona donde hay unas condiciones geomorfológicas especiales que hacen que sea interesante de alguna manera preservarlas y darlas a conocer. La figura de geoparque es una figura que a lo mejor no es muy conocida, pero que hay los geoparques que hay por el territorio español, pues digamos que son bastante bien lo llevan bien la gente, digamos que trae bastante turismo, porque hay unas personas que de alguna manera este tipo de geomorfológicas les atrae bastante, ¿no? Son diferentes placas tectónicas que confluyen y entonces la vegetación es diferente de un lado a otro. A un paso tenemos vegetación que pertenece a zonas calizas, zonas de yesíferas o zonas de mi hija lo está llamando zonas arcillosas, ¿no? Entonces todo esto, digamos, que hace posible que cumpla las condiciones para solicitar al patronato de geoparques el que esto se considere como un geoparque más. Talamanca entraría dentro de esto como un poco como la puerta de salida del geoparque, porque nosotros realmente por las placas y todo esto no nos influye mucho, pero sí es verdad que somos como la salida de todos los restos que han estado de los años erosionándose en estas zonas de la sierra, ¿no? Con lo cual la abertura del parque del Valle del Lozoya, con todos los sedimentos que tenemos y el paisaje que tenemos, sobre todo desde la zona de Campolilla, pues hace bastante interesante el poder tener un punto, digamos, de donde se pueda ver la sierra, la salida, la configuración que tenemos en los diferentes montes de la zona de la Sierra Norte y la salida que da hacia la zona del Valle del Jarama y, por lo tanto, a la zona del centro de Madrid. Entonces, leo la adhesión, es muy sencilla y luego votamos. Documento de adhesión para municipios al proyecto de geoparques geológicos en la Sierra Norte. El Ayuntamiento de Talamanca del Jarama, Madrid, manifiesta su disposición a colaborar con la Asociación Baloja. Baloja es Valle de los Ríos Lozoya y Jarama, para impulsar un parque geológico en el territorio de las cuencas de Lozoya, Jarama y Guadalix. Esta colaboración podrá materializarse en el futuro a través de un convenio de colaboración a convenir entre el Ayuntamiento y la Asociación. La adhesión no implica adherir ningún compromiso específico más allá de las relaciones con la realización de paseos taller en 2017 y 2018 abiertos a los vecinos de la localidad. El Ayuntamiento nombrará a personas cargo como interlocutor o interlocutora con la Asociación para el Desarrollo del Proyecto. Se recomienda que esta persona se integre en el Comité Científico Técnico y actúe como enlace con el Gobierno y población local. compromiso del Ayuntamiento de Talamanca, de Jarama. Nombrar a una persona que lo represente en el Comité Científico Técnico. Autorizar a Baloja a realizar en su término municipal actividades en el marco del proyecto del Parque Geológico. Poner sin costes a disposición de Baloja los espacios municipales y otros medios que estén a su alcance para el desarrollo de dichas actividades. Colaborar con Baloja en la identificación y valoración de los geositios. Compromiso de la Asociación Baloja. Mantener actualizado un repositorio telemático con toda la información referida al proyecto del Parque Geológico y dar acceso al mismo a la persona representante del Ayuntamiento en el Comité Científico Técnico. Prestar apoyo técnico al Ayuntamiento para identificación y valoración de los geositios. Realizar cuantos esfuerzos estén en su mano con el fin de implicar en el Parque Geológico a otras instituciones y lograr su apoyo. Ayuntamientos, universidades, centros de formación, asociaciones, medios de comunicación, etc. Y probar conformidad se firma la presente adhesión en Talamanca de Jarama al 30 de noviembre de 2017. Para el Ayuntamiento, don Carlos Rinal, concejal del Medio Ambiente. La propuesta es nombrar a Carlos como representante del Ayuntamiento en esta adhesión. Y adherirnos al proyecto. Y adherirnos al proyecto. En la comisión, vosotros, estáis a favor también, ¿verdad? Entonces, por unanimidad. Y el punto 6, os recuerdo, leí el orden del día hace un rato, pero como es tan largo, es la adhesión a la Red de Ciudades que Camina y suscripción de la Carta Internacional del Caminar. Y el punto 7, que va al hilo, que es adhesión a la Red de Ciudadanos para la Bicicleta, que pues lo va a hacer Marisa, ¿vale? Os explico. Bueno, como no son mociones, que son adhesiones, pues os explico un poco por encima y leo un poquito, que es un poco largo. Luego, si queréis, publicamos un enlace de la página web de estas redes y veis en qué consiste. Nos hemos puesto en contacto con la Red de Ciudades que Caminan para adherirnos, para que Talamanca se adhiera a esa red, y os cuento un poco en por qué se hace, para qué sirve esta red. Bueno, pues la Carta Internacional del Caminar, que firma la Red de Ciudades que Caminan, aboga por la creación de comunidades sanas, eficientes y sostenibles donde la gente elija el caminar. Ratificando la carta, que si ahora votamos y la ratificamos, nosotros reconocemos los beneficios de andar como un indicador clave de las sociedades con salud, eficiencia, inclusión social y sostenibilidad. Además, reconocemos derechos universales de las personas a poder caminar de forma segura y a disfrutar de una alta calidad de espacios públicos en cualquier sitio y en cualquier momento. Nos comprometeríamos con el trabajo de reducir las barreras físicas, sociales e institucionales que limitan la actividad de caminar. Para ello tendríamos que trabajar con otros grupos para ayudar a crear una cultura donde la gente elija caminar como medio de desplazamiento mediante nuestro compromiso con esta carta y con sus principios estratégicos. Serían 8 puntos. Incrementar la movilidad integral, diseñar y gestionar espacios y lugares para las personas, esa sería una labor propia del ayuntamiento. Mejorar la integración de las redes peatonales, planeamiento y especial y uso del suelo en apoyo en la comunicación a pie, reducir el peligro de atropellos, mejorar la sensación y seguridad personal y aumentar el apoyo de las instituciones y desarrollar una cultura del caminar. Bueno, os hago la introducción y también creo que tenga mucho más. Los ciudadanos del mundo estamos haciendo frente a una serie de problemas interrelacionados y complejos. Nos estamos volviendo menos sanos, tenemos sistemas de transporte ineficaces y nuestro entorno está bajo creciente presión para la adaptación a nuestras necesidades. La calidad y cantidad del andar como actividad diaria es un área en particular, es un indicador convenido y especial de la calidad de vida. Las autoridades interesadas en crear comunidades y ciudades más eficientes y sanas pueden contribuir en avanzar significativamente con solo favorecer el andar más. Elaborada a base de extensos debates entre expertos de todo el mundo, esta carta muestra cómo crear una cultura donde la gente elija caminar. La carta puede ser firmada y ratificada por cualquier particular, cualquiera de vosotros la podéis firmar y ratificarla, organización o autoridades o instituciones como esta, o cualquier grupo vecinal o asociación que apoyen esa visión y principios estratégicos, independientemente de su postura oficial y posibilidad de promover su realización. Pedimos el apoyo a esta carta, aprobándola y firmándola, alentando amigos, compañeros, cuerpos de gobierno y organizaciones nacionales y locales a trabajar para ayudar a crear unas comunidades sanas, eficientes y sostenibles que andan en todo el mundo. Entonces, bueno, pues con esta adhesión, pues lo que os había dicho, o sea, que el punto uno sería incrementar la movilidad integral, con acciones como asegurar una movilidad con la libertad adecuada para todos, proporcionando accesibilidad a pie para el mayor número de personas posibles, diseñar y gestionar espacios en lugares para las personas, la red te ayuda a diseñar y a gestionar esos espacios, diseñar las calles para las personas y no solo para los conductores, proporcionar calles limpias, bien iluminadas, pasos libres de obstáculos, suficientemente amplios para la hora punta, asegurarse de que asientos y váteres son proveídos en la cantidad de ubicación adecuada que garantiza las necesidades de todos los usuarios, aplicar diseños e instalaciones adecuadas al impacto climático, diseñar calles legibles con clara señalización, mejorar la integración de las redes peatonales, reducir el peligro de los atropellos. La red te proporciona apoyo para hacer todo este diseño. Y bueno, pues además es gratuito adherirse a esta red, o sea que creo que aumentar y sobre todo que aumentemos el apoyo de las instituciones para adherirnos a la red. No lo voy a leer toda porque es clarísima, luego si queréis lo publicamos en la página web o en redes sociales para que veáis cuál es la página de ellos y leéis la carta internacional del Caminar por si algunos queréis adherir. Y también nos proporcionan un metro minuto de Talamanca. Ah, es verdad. Nos proporcionarían un metro minuto, que es como un plano de metro. Digo plano de metro, pero nos harían un plano del metro minuto, que lo que te dice es cuánto tardas andando pues desde aquí hasta la plaza. Entonces te hace como un gráfico así con colorines, como el plano de metro, y te pone pues la plaza del colegio, de aquí a aquí 14 minutos, de aquí a aquí 6 minutos. Es muy interesante, también hacen acciones educativas en el colegio con los niños para crear rutas para llegar al colegio. Y aquí igual tenemos que someterlo a pleno porque tenemos que nombrar un representante en esta red. Y bueno, la propuesta es nombrar a Marisa tanto en esta como en la de por la bicicleta, que son ciudades por la bicicleta. Parece que la filosofía es un poco la misma, ¿no? Son muy parecidas. Y ya está, ¿no? Sometemos a la votación. En la documentación que pasa aquí no venía lo de la bicicleta, ¿no? Lo comentamos el otro día. Es que lo de la bicicleta que hay es un correo electrónico. Claro, es un correo electrónico y un correo electrónico no quise, ¿sabes? Enviarle. No tenemos la bicicleta, no tenemos el. Tenemos el. El mail y el enlace. No, es que nosotros lo que tenemos que hacer. Bueno, terminamos con este de Caminar y lo votamos o no, y ahora pasamos al de la bicicleta, porque es otra cosa. Vamos a ver, la de los vecinos, la de ciudad fue también por unanimidad, ¿verdad? A favor en la comisión. Sí, vale. Pero que al comprobar la documentación no recibimos nada del tema de la bicicleta, entonces no sabíamos de qué iba. Pues además de la red de las ciudades que caminan, hay otra red que es la de redes de ciudades por la bicicleta. La red de ciudades por la bicicleta es una asociación nacional compuesta ahora mismo por 100 socios, que representan a más de 500 municipios de todo el país, entre los que se encuentran Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Gijón, Ibiza, Pamplona, Alicante, Murcia y están en pleno proceso de ampliación. Los objetivos de esta red de la bicicleta son impulsar iniciativas para conseguir que el desplazamiento en bicicleta sea más seguro, intensificar la promoción de la bicicleta y desplegar su potencial, incrementar las infraestructuras para el uso de la bicicleta, defender el potencial de la bicicleta como vehículo silencioso, limpio, asequible y sostenible ante la opinión pública y promocionar el uso de la bicicleta como herramienta de movilidad alternativa al coche y a la moto en los desplazamientos cortos. En la web de la red de ciudades por la bicicleta se pueden encontrar los estatutos y los servicios que prestan a los socios, las actividades realizadas y diversa información. Entonces, si queréis, lo mismo lo pongamos. Lo que necesitamos es lo mismo, aprobar en pleno que nos adherimos a la red, y ellos con el acuerdo plenario pues nos adherimos. El primer año de la adhesión a esta red sí que es gratuita, por lo que se está exento de pago, y el resto de años depende de la población. En Talamanca, al ser 3.900 habitantes, pues en la cuota sería anual de 300 euros anuales, contemplando el tramo de población que tenemos en los estatutos que tienen ellos. Y poco más. Lo mismo, nos ofrecen asesoramiento y planes de actuación. Nosotros les tendríamos también que, a su vez, proporcionar los planes que tengamos para adecuar la ciudad, el municipio, a las redes de ciudades por la bicicleta, y ellos a su vez nos asesorarán a nosotros sobre cómo hacerlo. Vale. A favor. Representante también sería Marisa, sí, de que la enlace municipal. Y también la dictaminasteis, o sea que queda aprobada por unanimidad. Bueno, el punto 8 es moción del Grupo Socialista. Se nos presenta la moción conjunta del Grupo Socialista y Se Puede sobre la violencia de género. Y bueno, está, como veis, hoy estamos haciendo un pleno participativo. No tiene María. Y nos la va a leer. ¿Vale? Proposición que presenta el Grupo Municipal de Si Se Puede, Talamanca de Jara. Muy bien. Solamente me pone, perdona. Proposición que presenta el Grupo Municipal Si Se Puede y el Grupo Socialista de Talamanca de Jarama, instando al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid para que modifique la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 5/2005 del 20 de diciembre. Exposición de motivos. En el año 2004 se aprobó en España la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Una ley que, no sin controversia en su aprobación y aplicación, supuso un avance cualitativo en la manera de afrontar la violencia machista por parte de las instituciones. Un año después, la Comunidad de Madrid aprobó, mediante la Ley 5/2005 de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, la declinación autonómica de la ley estatal. Más de una década después, expertas y profesionales sostienen la necesidad de reformar con el fin de mejorar la ley, que durante este tiempo ha mostrado numerosos aciertos y deficiencias que deben ser resueltas. A través del desarrollo legislativo del 2005 en materia de violencia de género, las competencias recaen sobre la Comunidad de Madrid. Sin embargo, existen recursos en distintos municipios de la comunidad que atienden directamente a víctimas de violencia machista y muchos de ellos cuentan también con presupuesto local. Si ponemos el foco en la situación de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, los datos son preocupantes. Las denuncias por violencia de género han aumentado un 19% respecto al 2016. El número de menores atendidas por violencia de género en el primer semestre de 2017 se incrementó en un 50% respecto a 2016. Y en lo que va de año, han sido asesinadas 8 mujeres en nuestra comunidad, suponiendo un incremento del 400% respecto al año anterior. Por ello, poner el foco en la situación de la violencia machista es determinante para hacer frente a las nuevas casuísticas, enmendar las deficiencias con las que nos encontramos, analizar los canales de atención a las víctimas y revisar los presupuestos asignados para afrontar esta forma de violencia en la sociedad machista. Es esta última cuestión, además de las numerosas voces que han criticado la insuficiencia y progresivo descenso de las partidas presupuestarias destinadas a hacer frente a la violencia machista. Cabe destacar el preocupante grado de ejecución de dichos presupuestos, grado de ejecución que implica la pérdida de decenas de millones de euros, 25% del presupuesto de 2005, más del 20% del presupuesto en 2016, que deberían haberse empleado para fortalecer los mecanismos de sensibilización y prevención y que, sin embargo, no se invirtieron, lo que ha afectado gravemente al mantenimiento de los recursos de atención. Además, el modelo vigente en la Comunidad de Madrid ha sido el modelo de la externalización de los servicios y ese modelo, unido al estrechamiento presupuestario y a la no ejecución de las partidas destinadas a combatir la violencia machista, han tenido algunos efectos graves que es preciso identificar y revertir. Las y los profesionales que atienden directamente los servicios a las víctimas de violencia machista ponen de manifiesto que la limitación de los recursos y la concesión de las adjudicaciones por parte de la Administración con el criterio del precio afecta en última instancia a la atención a las mujeres y menores víctimas de violencia machista. Si la Administración adjudica las licitaciones siguiendo el criterio del precio más barato, las entidades compiten por abaratar el servicio y eso acaba generando precariedad laboral en los servicios externalizados y una peor intervención concreta de cada caso. Pero el modelo de la externalización ha generado otros problemas altamente preocupantes. En concreto, se están dando en nuestra comunidad casos de profesionales que atienden a las mujeres en puntos municipales de atención y que no pueden acceder al sistema Biogen. Este sistema de seguimiento integral para víctimas de violencia de género aglutina toda la información sobre ellas. Sin embargo, el acceso a los datos a este sistema solo puede tenerlo el personal funcionario, lo que supone que las personas que trabajan directamente con las víctimas en los puntos de violencia regionales o en las casas de acogida no tienen acceso a sus datos ni, por tanto, a una herramienta que posibilita una mejor protección y evaluación de la situación de cada mujer. Esta consecuencia del modelo de servicios externalizados seguidos por parte de la Comunidad de Madrid tiene que ser abordada y corregida, porque si no estaremos dejando a algunas y algunos profesionales de nuestra región sin las herramientas necesarias para atender adecuadamente a las víctimas y evaluar la gravedad de los diferentes casos. Otro problema que se encuentra en la víctima es el acceso al llamado título habilitante. Este título abre la puerta para determinadas ayudas y recursos a las víctimas de violencia machista, pero llegar al mismo solo puede realizarse por la vía judicial, es decir, con denuncia previa. Esta situación dificulta mucho a las supervivientes salir de los entornos de violencia porque no tienen acceso a recursos y ayudas previstas al comienzo de la vía judicial, una vía que en ocasiones no están en disposición de emprender antes de poder abordar la vivienda del agresor, accediendo a la vivienda pública o antes de resolver la grave situación de dependencia económica en la que se encuentran con respecto al agresor. Los y las profesionales de esta región, las y los trabajadores de los puntos municipales de violencia, de los servicios sociales, de los centros de acogida temporal y otros profesionales atienden diariamente a mujeres que viven situaciones de violencia y son justamente el personal más capacitado para identificar la violencia machista. Sin embargo, según nuestra actual legislación, esos profesionales pueden elaborar informes que acrediten la condición de víctimas de violencia machista de esas mujeres. Es necesario que nuestros profesionales de servicios sociales, servicios sanitarios de atención primaria, centros de salud mental, así como aquellos profesionales de los puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género y de los recursos de atención y recogida de nuestra comunidad, puedan emitir informes que den acceso al título habilitante y acrediten la condición de víctimas de violencia a las mujeres que atienden. Su conocimiento y su experiencia deben servir para garantizar el acceso de las mujeres a los recursos y a las ayudas que la ley establece. Por supuesto, esto exige reforzar la formación de los y las profesionales que atienden a mujeres y pudieran acreditar que son víctimas de violencia machista. Por todo ello, pedimos a este Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes acuerdos. 1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que garantice el acceso al programa Biogen para el personal profesional de todos los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista. Garantizar una solución a este grave problema mediante contratación de personal funcionario o mediante la habilitación del personal actual para acceder al sistema en los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid y en el resto de recursos de la región, incluyendo, por supuesto, al personal de los recursos de acogida. 2. Instar a la Asamblea de Madrid a que modifique la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 5/2005 del 20 de diciembre para garantizar que el personal profesional destinado a los servicios sociales de atención primaria, en servicios sanitarios y en recursos de acogida de índole autonómico municipal, en los centros de salud mental y en los servicios municipales de atención integral a mujeres puedan elaborar informes técnicos que sirvan para que la protección de víctimas de las mujeres que sufren violencia machista y que sirva para acceder al título habitante. Y 3. Instar a la Asamblea de Madrid que modifique la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 5/2005 de 20 de diciembre para garantizar la formación de los y las profesionales mencionado en el punto 2 de la presente moción que atiende a víctimas de violencia machista para acreditar su condición de víctima. Iniciativa presentada por las portavoces del Grupo Socialista y el Grupo Municipal, si se puede, en Taramaca de Jarama, con fecha 2 de noviembre de 2017. A favor. Queda aprobada por unanimidad. Si lo quieres completar con todas las actividades que se han hecho. Bueno, comunicaros las actividades que hemos hecho en estos días. El sábado pasado contamos en este salón de plenos con un juez de violencia de género, el juez Eduardo López Paló, magistrado del juzgado número 8 de violencia machista de Madrid, que nos acompañó el sábado y la verdad es que nos puso un poquito los pelos de punta, pero bueno, fue muy interesante. El martes tuvimos un videoforum en la sala de cine también con las psicólogas que atienden en el punto de violencia de género. El punto de violencia de género al que nosotros al que estamos adheridos es el que está situado en Fuente del Saz y atiende a todas las mujeres que forman parte de esa mancomunidad de 2016 con la que nosotros prestamos el servicio de servicios sociales. Mañana tenemos un teatro en el Salón del Puente que lo hace el grupo de teatro Yeses, Es un grupo de teatro que nació en la cárcel de Yeserías, es una cárcel que ya no existe. Luego ha continuado en la cárcel de Carabanchel y ahora está situado en la cárcel de Alcalá de Henares. O sea que mañana tenemos una obra de teatro con unas actrices particulares y que espero que vaya mucha gente. Y el sábado tenemos una sesión de defensa personal. Esta es la única actividad de todas las que hemos hecho de violencia de género. La del sábado por la mañana solo está dirigida a mujeres. Ahí no están invitados los hombres, perdonadnos. Y lo va a llevar a cabo el profesor de judo. Y bueno, lo hacemos el sábado por la mañana. Es el requisito imprescindible estar inscrito por organizar un poco. Y con esa actividad finalizan las cuatro actividades que hemos tenido para conmemorar así un poquito a nuestra manera el Día de Violencia de Género. Tenemos el lazo morado todavía ahí en la ventana ahí arriba, que quitaremos en estos días, y ya está, poco más. Bueno. Queda aprobada por unanimidad. Y queda la moción más, que es la moción del grupo Si Se Puede, sobre la ley de pacto local. La ley de Marisa. Sí, bueno, pues en algunos plenos y en otros ámbitos hemos hablado algunas veces sobre las competencias. Esto es competencia nuestra, esto no es competencia nuestra, esto es competencia municipal, esto es competencia autonómica. Entonces, por esta confusión que existe con lo que es competencia municipal y lo que es competencia autonómica, para eso se firmó una ley de pacto local en el año 2003. Entonces, nosotros presentamos una moción para que la ley del pacto local, que se presentó en marzo de 2003 con el objeto de regular los procedimientos de transferencias y delegación de competencias de la Comunidad de Madrid a favor de las entidades locales, este pacto local supuso un compromiso político con la descentralización de la gestión y de competencias de la comunidad hacia las corporaciones locales en virtud del principio de subsidiariedad, que establece que la administración actuante frente al ciudadano debe ser aquella que esté en un mayor grado de proximidad con respecto al ciudadano, que en este caso serían los ayuntamientos, las administraciones locales, que son las que tienen un grado de mayor proximidad. Se trata de clarificar las competencias locales y su financiación, que es importante también quién financia y quién no financia cada competencia, evitando duplicidades de diferentes administraciones en un mismo territorio. La propia ley enuncia las competencias que podrían ser objeto de transferencia o delegación, como por ejemplo consumo, deportes, educación, empleo, juventud, medio ambiente, política de la mujer, ordenación del territorio y urbanismo, patrimonio histórico, protección civil, sanidad, servicios sociales, transporte, turismo y vivienda. ¿Por qué? Porque estas áreas son las que más necesita el ciudadano diario y a la administración a la que recurres, al ayuntamiento. La propia ley, en el artículo 6, marca el procedimiento por el cual se produciría este traspaso de competencias. Y dice así: las entidades locales interesadas, a través de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias, podrán solicitar a la Comunidad de Madrid que se haga efectiva la transferencia de las competencias que la ley de transferencias determina. Por tanto, esta misma ley, en su capítulo 4, crea la Comisión Mixta de Competencias. Este órgano, esta Comisión Mixta de Competencias, colegiado, sería el encargado de impulsar el proceso de transferencias o delegaciones, velando por su desarrollo. Bien, pues tras la creación de esta comisión, la comisión tan solo se ha reunido en dos ocasiones. En el 2005, que fue la sesión constitutiva, y en 2006. Y bueno, ya desde entonces hasta la actualidad ya no se han vuelto a reunir. ¿Por qué? Nos apetecerá, no tendrá mucho interés en el asunto. El 27 de diciembre de 2013, el gobierno central publica la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Una ley fortísimamente contestada desde miles de municipios, grupos parlamentarios e incluso gobiernos autonómicos, al entender que vulnera la autonomía local e invade competencias. La ley posteriormente ha sido anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional. En principio, el objetivo de la mencionada ley es el de clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades y racionalizar la estructura organizativa de la administración local, a la vez que asegurar un control financiero y presupuestario más riguroso, de acuerdo todo ello con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Esta ley estatal fue adaptada en la Comunidad de Madrid mediante la Ley 1/2014 de 25 de julio, que habilita el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para presentar ante la Asamblea de Madrid los proyectos de ley de adaptación de la Ley 2/2003 de 11 de marzo de Administración Local de la Comunidad de Madrid y de la Ley 3/2003 de 11 de marzo de Pacto Local de la Comunidad de Madrid. En estos tres años no se ha realizado ninguna de las dos adaptaciones, por lo que las leyes de Pacto Local y de Administración Local de la Comunidad de Madrid siguen plenamente vigentes. A pesar de ello, no se cumplen. Y no hay ningún desarrollo ni del Pacto Local ni de la Comisión Mixta de las Competencias encargada de impulsarlo, porque desde el año 2006 no se reúnen tampoco. Toda vez que entendemos que es necesaria una clarificación de las competencias locales y de su financiación, que es muy importante saber cómo se financian estas competencias, que permita a los gobiernos locales saber a ciencia cierta de qué tienen que hacerse cargo, de qué nos tenemos que hacer cargo y qué recursos disponemos, porque si no, ¿cómo sabemos de qué tenemos que hacernos cargo? O que nos digan, nos tenemos que hacer cargo de esto, pero no nos damos recursos, entonces es un poco complejo. Y que solo de esta forma es posible realizar una gobernanza de carácter estratégico a medio y largo plazo. Por todo ello, en esta moción instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a reactivar la Ley de Pacto Local, a convocar a esta comisión, que no se reúne desde 2006, a esta Comisión Mixta de Competencias, con el objetivo de estudiar la necesaria descentralización de competencias, así como su financiación. Y en cumplimiento de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que lo hacen cumplir en ayuntamientos que están intervenidos, en cumplimiento de esta ley, comenzar a financiar las competencias impropias asumidas por los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que son muchas, a través de una partida presupuestaria específica y suficiente en la Ley de Presupuestos del año 2018. Iniciativa presentada por Marisa Escalante, Grupo Municipal, si se puede. Pero esto, en dinero contante y sonante, es mucho dinero, ¿eh? Pues, entre otras competencias impropias que seguimos financiando, es el mantenimiento de los colegios, de las unidades educativas, de las los centros sanitarios. Y claro, es que por eso desarrollan, porque les va fenomenal a la comunidad autónoma. No, son competencias de ellos. Ellos hacen su... No digo que todo lo pongamos nosotros, pero los mantenimientos los podemos todos nosotros. Calefacción, agua, luz, servicio de limpieza, entretenimiento, reparaciones, cristales que se rompen. Pues fenomenal. Es una competencia impropia, lo asumimos nosotros el gasto y nadie lo financia. Y nos da los recursos. Claro. Entonces estamos haciendo lo que pretende es eso. Bueno, primero que se reúna la Comisión Mixta de Competencias y que decidan y pongan ya en marcha esta Ley de Pacto Local. Bueno, pues vosotros, por unanimidad. Esto es más bien clavar en el desierto, pero bueno, mejor que más. Bueno, con esto pasaríamos a gestión de la alcaldía, ¿verdad? Sí, a gestión de la alcaldía. Siempre las englobamos en cuatro grupos, en reuniones, en obras, servicios municipales y subvenciones. En esta ocasión, la de reuniones la voy a dejar para el final, porque yo creo que es la más importante de todas las que hemos hecho durante estos dos meses. En obras municipales, y bueno, informar un poco del seguimiento de las obras, hemos hecho, bueno, pues de una de estas reuniones que tuvimos en la consejería con el director general de Agricultura, bueno, pues aparte de la subvención que hemos dicho anteriormente para el arreglo de caminos, vale, pues ahí sí que también nos han dado una subvención para arreglar el camino del Cubillo. O sea, aparte de los que hemos dicho antes, hemos añadido el camino del Cubillo, que es el que está bordeando el campo de fútbol, cruza la carretera y llega hasta un cruce que va hacia Caraguiz. Cruza la carretera, llegas por el camino y el camino ese llegaría hacia Caraguiz y hacia Valdepiélagos. Pues hasta el cruce de Valdepiélagos. Ese camino, pues igual, lo han llenado de zahorra, tal, y no sé qué, lo han arreglado y está, y ha quedado pues como una pista, la verdad. Estamos, bueno, pues seguimos con las mejoras de acondicionamiento del Salón del Puente, en la que, bueno, pues hemos arreglado los baños, el escenario, la escalera, estamos pintando varias salas de la parte de abajo, vamos a cambiar también el suelo de unas salas azules, incluso tenemos pensado insonorizar dos de las clases que hay abajo que tienen una calidad de sonido bastante mala. También han empezado ya las obras de mejora del punto limpio, que, bueno, ya lo he dicho aquí y me he reiterado en varias ocasiones, pero nunca llegaba el momento, que consiste básicamente en instalar una cubierta en una de las plataformas, también nos van a dar un traspalé y, bueno, y unas cartelerías señalando todos los puntos que hay de recogida. Las cubiertas que hemos hablado, que hemos modificado la modificación de crédito, pues a partir de ahora contrataremos con la empresa que lo va a hacer. Y tenemos previsto que a finales de diciembre o principios de enero estén ejecutadas y tengamos las dos cubiertas de las pistas de pádel ya instaladas. También hemos comenzado la obra de la pista de skate, que fue una de las modificaciones de crédito que llevamos a cabo, fue una de las primeras, pero bueno, nos hemos esperado a tener ese documento ad hoc de la Comunidad de Madrid en el que nos dice, nos reconoce que nos va a dar esos 320.000 euros. Ya hemos dicho que los presupuestos son presupuestos, son estimaciones, presupuestábamos que íbamos a tener ese ingreso, pero ahora sí que es real que lo vamos a tener, entonces aprovechamos y hacemos las obras, ¿vale? Esa es la, una de ellas es la pista de skate, la estamos haciendo en la zona deportiva, justo en la parte final de las pistas de pádel, no sé si recordáis que había un cuadradito ahí, que hay un pozo, que no estaba ni vallado ni nada. Bueno, nos hemos tirado la valla, hemos alargado la valla hasta la acera, y en esa zona de ahí pues vamos a hacer la pista de skate. En estos días, el lunes, creo que echan el hormigón, y va el hormigón semipulido, y montarán los cacharritos pues igual a finales de diciembre. También hemos empezado los arreglos en el parque del rodeo, que constan de una rampa de servicios para poder entrar a reparar las luces, que como sabéis, ya hemos hablado alguna vez más en este pleno, pues que vamos a cambiar las bombillas a bombillas de LED. Vamos a también agrandar el arenero de la zona de juegos, vamos a cambiar todos los juegos, vamos a instalar una tirolina de madera, vamos a bordear toda la zona de la derecha, el terraplén que hay, bordear con vigas de madera, estamos buscando una solución, o con redondos, bueno. Tenemos varios presupuestos y tenemos que acordar cómo lo vamos a hacer. Para que sea agradable. Sí, para que quede un parque muy bonito y además pegado al aula de interpretación de paisaje. ¿Qué más va en el parque? Pues las vallas de madera, ¿vale? Bordeando, y además aprovecharemos la zona del frontón en la rampa de la derecha que da hacia el puente para hacer ahí otro parque canino, ¿vale? Contar ya con un parque canino más. La zona de aparcamiento que estamos haciendo va a ser una zona mixta, en la que tenemos 20 plazas más de aparcamiento, y en la zona central vamos a hacer una zona verde elevada, que he visto que está haciendo como un murito de ladrillo, pues esa zona, ese triángulo, va a quedar un triángulo un poquito más pequeño, pero dentro del triángulo quedará una zona jardinada, pues igual a lo mejor ponemos incluso una fuente en medio, no sé, estamos valorando qué poner, ¿vale? Pero ahí vamos a sacar 20 plazas más de aparcamiento, creo que es una zona bastante conflictiva por el tema del colegio y del parque. Y no va a ser una zona solo de aparcamiento, sino que hemos buscado una solución intermedia y mixta entre zona de aparcamiento y zona verde, ¿vale? Luego después trataremos de contratar de aquí a final de año la obra de la Avenida Alcalá, ¿vale? Ya tenemos varios presupuestos, hemos citado a tres empresas y ha respondido dos de ellas. Daremos un plazo de unos días a la restante, y si no entrega presupuesto, pues tenemos que decidir entre las dos que tenemos, ¿vale? Y luego, pues las obras de la muralla. Las obras de la muralla, la primera fase acaba esta semana, creo que acaba mañana, y esperemos que la fase 2 no tarde mucho en volver. Creo que la propuesta es aprobar el proyecto en este mes de diciembre para poder licitar en los primeros meses de año. Pero claro, licitaciones de esta cantidad de dinero ya son mayores, no es un contrato menor. El contrato menor llega hasta 60.000 euros, sino que ya es un contrato mayor y tienen que invitar a empresas, licitar, presentar. O sea, nos iremos a un plazo de 6-7 meses mínimo. O sea, yo creo que volverán por aquí, pues, septiembre o así, del año que viene. Después de verano. O sea, agosto, septiembre, por ahí volverán con la fase 2. Fase 2 es, pues, arreglar toda la tapia, desescombrar por la parte de arriba. No sé si ya incluirá también un acerado en la parte de la avenida esta que ha quedado toda la que ha quedado al quitar la tierra, ha quedado una avenida muy ancha. No sé si también incluirá esa parte de acerado, e incluso intentaremos pues meter la parte más conflictiva, que es la esquina justo pasada la báscula, en la que la acera es un poquito más estrechita. Intentaremos ver si eso lo pueden llevar a cabo. Vale, luego en servicios municipales, pues bueno, simplemente aprovechar, hemos elaborado un programa navideño en el que, bueno, todos los años hay muchas asociaciones que colaboran en el programa de Navidad y hacen, bueno, pues tenemos Navidades flamencas, por ejemplo, tenemos la llegada de Papá Noel, tenemos el Belén Viviente. Pues lo que hemos intentado es llegar a un acuerdo o acordar con todos estos vecinos que organizan este tipo de actividades y hacer un programa único en el que tengamos todas las actividades conjuntas. Entonces, bueno, en la revista La Plaza creo que estaba, en las redes sociales estos días, incluso hemos hecho algún folletillo, unos 1.200 copias, pues que vamos a tener pues aquí en el ayuntamiento, o en los bares, en puntos de venta, para que todo el mundo sepa qué se va a hacer en estas Navidades. Es un programa bastante extenso, ¿vale? Y bueno, desde aquí quiero, pues eso, como siempre, invitaros a que participéis y que saquéis el mayor partido posible, ¿no?, a estas actividades que hacemos. También quiero hacer un llamamiento a, bueno, el Belén Viviente, nos cuesta mucho participar, ¿no? Sobre todo, pues, no sé, nuestras actividades pues siempre echamos en falta, ¿no? Gente que colabore y demás. Entonces sí que quiero hacer un llamamiento desde aquí y ayudar a los vecinos que que todos los años hacen el día 5 con todo el esfuerzo que conlleva ese día, ¿no? Que es un día de reyes, en el que colaboran para hacer el benviviente y que la cabalgata quede más bonita, pues que se animen y que participen con ellos y nos ayuden a sacarlo adelante. En subvenciones ya hemos informado, la modificación de crédito, la subvención que tenemos ahora mismo en marcha es la de parados de larga duración, creo que saldrá, pues ahora, esperamos que salga este Q4 del 2017, o sea, a finales de diciembre, y si no, pues en enero, y cuando tengamos, pues bueno, contaremos con 7 personas más en el ayuntamiento, que no es poco, y bueno, con estas subvenciones hemos venido sacando adelante obras como ha sido el vestuario del campo de fútbol, las reparaciones del salón, que bueno, las dos personas de albañiles que tenemos están, pues llevan ahí casi 5 o 6 meses, pero no solo los tenemos de albañiles, sino que bueno, por su buena voluntad, pues igual, pues están pintando, están arreglando escalera, bueno, están haciendo todas las mejoras que estamos haciendo en el salón del puente. Y ya por último, en las reuniones, pues bueno, informar de dos reuniones bastante importantes. Una de ellas fue la Dirección General de Agricultura, que a través de esa reunión conseguimos que han destinado mucho dinero desde la Dirección de Agricultura o desde vías pecuarias. Habéis leído alguna noticia que bueno, han arreglado no sé cuántos kilómetros de vías pecuarias en la Comunidad de Madrid. Bueno, nosotros hemos sido uno de esos agraciados, ¿no? Beneficiarios de esta subvención. Y nos arreglaron bueno, ¿tenéis alguna vía pecuaria que esté mal? Bueno, Talamanca tiene muchas vías pecuarias. Todos los caminos que tenemos prácticamente son vías pecuarias. Entonces fue fácil elegir una. Entonces, bueno, arreglado esta. Año que viene, si nos vuelven a dar la subvención, intentaremos arreglar la avenida del Salobral o el camino de Vale Torres. Entonces, bueno, de esa reunión, pues bueno, se sacó el compromiso de poder arreglar esta vía pecuaria. Y bueno, la más importante fue una reunión que tuvimos ayer. Una reunión que tuvimos ayer en la Consejería de Educación. Fuimos Marisa y yo. Pero sí que me gustaría pues hacer un repaso de qué hemos hecho en estos 2 años y medio en materia de educación con estas reuniones que hemos tenido, ¿no? La primera reunión de la legislatura que tuvimos, Marisa y yo, fue con el anterior director de área territorial, que era Enrique Ramos. De esa reunión, pues, la verdad es que salimos muy contentos, porque sacamos el compromiso de la nueva construcción de 3 aulas en infantil. Pues solo año y medio más tarde ya estaban por ahí las licitaciones, sacaron el proyecto y bueno, hoy es una realidad. Tenemos 3 aulas más, que es una inversión por parte de la Comunidad de Madrid de 600.000 euros, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, hemos tenido diversas reuniones con el nuevo director de área territorial. Enrique Ramos se jubiló, sustituyó pues José Carlos. José Carlos, bueno, tiene una experiencia pues como profesor, como jefe de estudios, ha sido incluso concejal en el Soto del Real, en el nivel educativo. Hemos tenido varias reuniones con él. Y nuestro objetivo siempre, o lo que hemos perseguido, ha sido, bueno, pues tener un instituto en Talamanca de Jarama, ¿vale? Nosotros, el proyecto que presentamos, el proyecto inicial que presentamos fue un instituto. O sea, hemos seguido, no solo no solo nosotros hemos presentado el instituto, sino que hemos seguido con la política que se ha mantenido desde aquí, que es el AMPA, ha estado ahí, pues, durante años intentando que se haga un CEIPSO aquí. Entiendo que el anterior gobierno, pues exactamente lo mismo, el anterior igual. Pero bueno, en esta ocasión, hemos tenido varias reuniones, ¿por qué? Hemos aprovechado pues que se ha hecho el nuevo colegio, han venido a visitar el nuevo colegio, hemos tenido varios compromisos en el que nos van a equipar la pista deportiva, en la que ya hablaremos más adelante, que la utilizaremos para también uso municipal, uso deportivo, no solo del cole, ¿vale? Y bueno, en estas reuniones, en una de ellas, pues bueno, lo que nos solicitó José Carlos fue que eleváramos esta petición pues por escrito, ¿no? Y desde el ayuntamiento ya hiciéramos firme esta petición de tener un CEIPSO en Talamanca. Así que nos convencimos de que bueno, podíamos optar por la vía de CEIPSO, no de instituto, ¿vale? Por los números de alumnos que tenemos, el crecimiento que hemos tenido durante años. Perdón, Juanma, que a lo mejor la gente no sabe lo que es un CEIPSO. Bueno, es secundaria, es el centro de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. Solo tiene primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. No tendría bachillerato, o sea, sería prolongar el colegio de primaria que ahora acaba en sexto. 4 años más. En 4 años más, desde los 12 hasta los 16 años. Ahora tenemos infantil y primaria, ¿vale? Sería añadir secundaria. O sea, tendríamos a los niños 4 años más en el colegio de Talamanca. Ayer tuvimos una reunión con la viceconsejera. A raíz de este escrito que mandamos solicitando el CEIPSO, que lo enviamos en octubre, creo que fue el 17 de octubre de este año, nos recibió ayer la viceconsejera, acompañada pues de la directora general de infraestructuras y de directora de la territorial. Nuestra posición fue defender nuestro proyecto, que veíamos viable construir un CEIPSO. Y esa fue, ¿no? Esa fue la conversación. Pasa que, bueno, siempre en estas reuniones siempre nos hemos encallado lo mismo. No, los números no daban para más. Entonces, bueno, ahí sí que quiero hacer un pequeño inciso en el que, bueno, durante este tiempo, durante estos 2 años y medio, pues sí que hemos tenemos un plan PIR que hemos negociado, que son 2.600.000, que tenemos 600.000 euros destinados a gasto corriente, del que ya hemos ido cobrando 300.000, y luego tenemos ahí 1.986.000 euros que tenemos que, bueno, decidir en qué infraestructuras lo vamos a destinar en este año y medio que queda de legislatura. Esto es un pequeño inciso nada más. Bueno, pues bien, pues la reunión de ayer, se volvió a tratar la autorización y construcción del CEIRSO, volvimos a defender el proyecto, y la situación fue la misma que reuniones anteriores y estaba bastante encallada. Pero después de barajar varias alternativas, tuvimos hora y media de reunión, vale, pues salimos, pudimos salir con un compromiso bastante serio de la viceconsejera, que sería el poder autorizar un CEIRSO en Talamanca para el año 2020. Eso sí, varias condiciones, claro. Entonces podríamos llegar a tener en un par de años escolares el CEIRSO en Talamanca, siempre llegando a un acuerdo de colaboración pues entre ambas administraciones para la construcción de las infraestructuras necesarias. Entonces, hasta aquí puedo leer, o sea, no puedo leer más. Simplemente creo que he dado varias pistas. Entonces, existe un compromiso verbal, vamos a intentar materializarlo e intentaremos llegar, bueno, pues a un acuerdo de colaboración con ellos, ¿vale? Para poder, sobre todo, que lo que más preocupa es pues la construcción de esas infraestructuras, ¿vale? Luego ya pues se dotarán, en fin. Y la idea es eso, empezar en 2020. En el curso 2019-2020. El proyecto incluía empezar el año que viene, el CEIRSO, claro, porque tenemos dos clases. La temporalización del proyecto que nosotros les presentamos es que los niños que este año están en sexto, que ellos nos autorizasen para el curso 2018-2019 el CEIRSO, aunque no estuviese construido el edificio, porque nos sobran aulas ahora mismo en el colegio, y que estos niños, que solamente sería un grupo, que tampoco es para tanto, que sigan estudiando en el centro y así no se tienen que ir a otro instituto o a otro centro, a otro municipio. Pero bueno, esa propuesta no la ven muy viable. Ni siquiera la propuesta de que los niños que ahora están en quinto que lleguen también a eso. Pero bueno, lo que sí que nos ponen ahí un poco es el curso 2019-2020. Serían los niños que ahora están en cuarto de primaria, podrían entrar en el CEIRSO. Entonces, en ese camino y en todos estos años que desde... Yo, vamos, antes como representante del AMPA y de la Junta Directiva, llevo reuniéndome cada año con el director de área territorial insistiéndole en este asunto durante más de 8 años. O sea, no es una cosa que venga de hace 2 días. Y siempre nos lo van alargando en el tiempo, alargando en el tiempo, alargando en el tiempo. Y ahora, bueno, pues parece que vemos ahí una fecha en la que se han sacrificado muchos niños y muchos cursos que se tienen que ir, pero parece como que se ve ahí un poquito la luz al final del túnel. Seguro que por lo menos 6 reuniones con la dirección de la territorial. Como mínimo 6 reuniones. Siempre ha sido el mismo asunto, hemos tratado otros asuntos, pero este, uno de ellos era básicamente este, y bueno, y la respuesta siempre, o sea, nunca sacábamos nada en claro, nunca había un compromiso serio por parte de la dirección de la territorial, tampoco nos decían que no, pero claro, el compromiso que ahora mismo tenemos es de la viceconsejera, o sea, no es de nadie, o sea, es la segunda después del consejero. Entonces, bueno, creo que es un momento en el que tenemos que aprovechar. Y María José García lleva 22 años viceconsejera de organización educativa. Entonces es una oportunidad que tenemos ahí y veremos cómo le damos forma y qué podemos hacer. Así que nada, y poco más por mi parte, poco más, señor alcalde. Por luego, si preguntas por escrito, no hay. Verbales, alguna cosa. Bueno, vamos a pedir una. Hemos visto una partida presupuestaria de 8.000 euros para mantenimiento de megafonía. Pedir las facturas de buenos conces en lo que vaya. Por contar un poco cómo es. Os voy a tomar dos cosillas. Una es lo de la mesa de telefónica, la cabina telefónica, a ver si la vamos a quitar al final, ¿no? ¿Qué? Sí, y vas a hacerte un recuerdo o un llamamiento para que hables con Telefónica para que nos metan la fibra, que supuestamente donde hay que hacer presión es el ayuntamiento para que lo ejecute. Supuestamente, vamos, yo lo que en las últimas noticias que me han llegado por amiguetes que tengo trabajando en ese ámbito, que con las presiones de ayuntamientos, presionando las telefónicas o instándolos, pues pueden meter la fibra en el pueblo. Nada más. Nada, pues el tema de la cabina, sí que se han hecho gestiones para poder retirar la cabina, ¿vale? Estamos esperando autorización y Isaac ha mandado alguna... ¿Puede contar, Isaac? Lo de la cabina lo gestioné yo. Somos de los pocos pueblos que aún mantenemos cabina telefónica, ¿vale? Entonces no quisiéramos tener que perderla. Hicimos un win-to-win con Telefónica, porque si tú le dices que te la retiren, ellos bien te la retiran y se acabó la historia. Ellos están por la opción de retirar todas. Pero nosotros no queremos perder, digamos, esa magia de mantener todavía la cabina telefónica dentro del municipio, que hay pocos que la siguen manteniendo. Entonces, lo que nosotros hablamos con Telefónica es echarles una mano a la hora del movimiento, y era cambiarla de aquí y ponerla en al lado de la cabina, vamos, al lado de la parada de autobús que está en las cuatro calles, ¿vale? Allí no iría una cabina, sino que sería un poste de estos que se habla de pie y está cubierto un poco, no sé si lo habéis visto, algunas de estas que son un poco más modernas. Entonces, pues bueno, ellos nos pedirían que la obra la ejecutáramos nosotros, lo que es el poste, y ellos ya vendrían y colocarían lo que es la parte de cabina y el enganche de teléfono. Estuvieron viéndolo, les pareció correcto, pero bueno, se ha quedado ahí un poco parado hasta que este hombre que vino a verlo pues nos dé el ok. O sea, la maniobra está hecha y para ofrecerlo con ellos fue un poco la proposición de tú ganas, yo gano. No queremos perder la cabina por mantener, pues sobre todo, pues esa magia de tenerla. Y tampoco que lleguen ellos directamente, porque es fácil, ellos llegan con el camión y se lo llevan directamente. Entonces, pues bueno, queremos seguir manteniéndola, queremos que nos la pongan nueva. No nos van a poner lo que tenemos ahora mismo, pero sí que vamos a poder seguir teniendo un hilo de telefónico público que en pocos sitios todavía nos queda. Y sería llevarlo a la zona de las cuatro calles, que es donde más, digamos, vida hay o más afluencia se intercambia. Entonces era un poco la idea que teníamos. Se utiliza muy poquito, ¿no? ¿Eh? Se usa poco. Yo veo a gente en grande, ¿eh? Yo veo a gente por la noche. Sí, yo lo he visto y a veces ya igual. Ellos no están por la labor de quitarla, siempre y cuando nosotros les ayudemos a la hora de realizar la obra sola. Hacía tiempo que no veía y ahora últimamente estoy viendo. Sí, he visto. También. Lo único que, bueno, sí es cierto. El mantenimiento es algo tarde, ¿no? Que por. Sí. Más que nada, la vez mejor situada, por situación, en donde estáis diciendo que no aquí, que está obsoleto eso, es una cabina vieja. No sé. Pero sigue funcionando, David. Y luego la idea que nosotros tenemos. Como que funcione me parece fenomenal. Nosotros. Y lo que habéis propuesto me parece fenomenal. La idea que nosotros tenemos es en el espacio que ocupa la cabina, dotarla de una plaza de minusválidos para el acceso al ayuntamiento municipal, que no tenemos. Que creemos que debemos de tener una plaza de minusválidos para cualquier minusválido que quiera aparcar y que quiera hacer cualquier gestión. Tenga su plaza ahí. Es verdad que tenemos para los demás todo ese aparcamiento que ahí enfrente hicimos en su día, pero para minusválidos no tenemos ninguna opción. Entonces ahí sería salir, cumple cualquier expectativa como para poder acceder por la rampa que está hecha y acceder directamente al ayuntamiento para cualquier gestión. Hasta el momento no la tenemos y la idea que tenemos del cambio de cabina es para proceder a hacer una plaza de minusválidos, pintarla y reservarla pues por cualquier persona que la necesite, pues tenerla, y que además cumple los requisitos perfectos con rampa y todo, y no perder la magia de perder la cabina, ¿no? Ya que somos uno de los pocos pueblos en la Comunidad de Madrid que todavía mantenemos la cabina telefónica y es eso, nosotros les ayudamos, ellos nos ayudan y la mantenemos, no queremos perderla. O sea, eso fue lo primero que nosotros a la hora de gestionarlo le dijimos. No queremos perderla. Queremos mantenerla, lo único que queremos es cambiar la ubicación y mejorarla. Es verdad que ahí, pues bueno, ya está muy machacada, lleva muchos años, no ha habido mantenimiento como tal por parte de ellos. No tienen intención de mantenerla, si ahora lo que están poniendo son los postes altos donde apoyas un poco y tienes el teléfono y ya está. Pero bueno, si nos lo mantienen y seguimos teniendo a nivel público una cabina que cualquier persona con sus euros pueda poder llamar porque no tenga teléfono, porque se ha quedado sin batería o le haya, haya tenido cualquier percance con su teléfono, eso, pues, pues bienvenido sea. Bueno, y el tema del ADSL, pues bueno, se han hecho varias consultas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que ninguna operadora quiere... Estamos en un mercado libre de contratación. Entonces, claro, a Movistar, a Vodafone, a quien sea, por decirlo, una marca en concreto, no les interesa hacer la canalización o el llegar con fibra hasta un domicilio porque no se aseguran que el contrato sea con ellos. Entonces, bueno, nosotros seguiremos insistiendo y, bueno, a ver si lo podemos conseguir. ¿Y no sé si tenéis algo más? No. Pues el campo de fútbol que ya comenté, pero vamos, que se lleva ahí. Ya estamos en ello. Claro. Bueno, pues damos paso al... Dime, Pilar. A ver, en la modificación, ¿sabes que estoy viendo la Comunidad de Madrid de la ley de violencia de género? ¿Ya está contemplado en considerar a los hijos víctimas de violencia de género en las necesidades de violencia de género? Se podría comprar un pequeño radiador o algo para que nos juntemos así en un sitio, somos 8 personas o 9, enchufamos. Yo lo estuve llevando el año pasado, los aparatos de calor, que no sé qué pasó en el armario, no me lo prestaron, pero bueno, no pasa nada. Y claro, este año de hecho yo ya no llevo más. Entonces, después de hablar de tantos miles de euros y tantas cosas, yo tengo un aparato, yo no pongo el cacharro ese. Ya se ahorra bastante, porque en hora y media se puede gastar mucha, ni es que da pena, porque es un gasto tonto. Entonces, ponerlo que es un pequeño aparato eléctrico. Bueno, pues ser, no te preocupes. Lo sí. Día, pero lo único que hay allí es el que tiene, ¿cómo se llama? Salomé abajo. Sí, no te preocupes. Se lo compré yo además por lo mismo, porque ya pasaba frío allí, claro. Se fui yo a comprárselo. Claro. Está contemplado porque en yoga pasa exactamente igual. Me imagino. ¿Vale? Iba a decir, digo, yoga no sé, pasa, no de yoga, pero pasa exactamente igual. Está contemplado en el comprarlo porque es exactamente lo mismo, claro, que te pasa a ti. La idea, eso es, vamos a poner un parche, ¿vale? Eso es yo lo considero poner un parche para salir adelante de cara a lo que está ocurriendo ahora. Y sí, está contemplado el comprarlo y poner un parche. Pero no es la solución que nosotros queremos. La solución que nosotros queremos, que es donde va presupuestado el dinero para el polideportivo, es hacer la ampliación para la sala de musculación y luego una sala que sea multifuncional, sobre todo para gente que dé clases más pequeñas, que ya os pediremos opinión a todos los monitores externos para que valoréis también el espacio que necesitáis, para contar también con vuestra opinión, ya que vosotros sois los que es también la clase, y cómo compartimentamos ese zulo que está ahí perdido hace muchos años y ponerlo en marcha. En teoría, la clase que queremos hacer multifuncional va enfocada un poco más pues al tema Taoyin, yoga, clases colectivas que sean de menor capacidad de personas, no de volumen más grande. Entonces entiendo que las de volumen de más grande, pues claro, cuando te suben a la planta de arriba, esa sala te sobra por todos los lados. Si te bajan a la de abajo, que es un poco más recogida, dentro de unas medidas que puedas hacer tu clase, pues será todo un poco más factible, tanto como calefacción como con aire acondicionado, y el suelo que esté un poco más acondicionado a ese tipo de actividad. Es un poco la idea que tenemos. No sabemos todavía dónde va a ir el tabique que separe la parte del gimnasio, la sala de musculación de ampliación, con la sala que queda. Pero bueno, ya habéis visto que hemos dotado un importe, que nos sobrará seguramente ese importe para poderlo crear, y que la idea es esa. No te creas que sobra, ¿eh? Se van a... Escucha, lo único que tenéis que compartirlas con las chicas de pádel, si os valen las mismas, ¿vale? Porque se van a comprar esterillas y algo más de material para, o sea, de pádel, perdón, de yoga. Se van a comprar esterillas. No, porque como ando con tanto jaleo, se van a comprar esterillas, mantas que nos han pedido también, y algo de más de material. Entonces, material que nosotros ponemos es un poco material que es para todo el mundo. Entonces, estando en el almacén, en la hora del monitor, es libre de utilizarlo para todos los usuarios. Lo que nosotros queremos transmitir es que miramos un poco por el usuario y también por el monitor, y que tanto el usuario tenga su material bien como que el monitor pueda dar sus clases bien con el material que necesita. Entonces, hasta el momento, pues se ha valorado mantas, el calefactor o los calefactores y algún material más. Y luego, pues la idea es un poco, en cuanto tengamos la sala polivalente abajo, está un poco enfocada gente pues de actividades como la tuya, como la yoga o cosas así, que son un poco más pequeñas y que nos va a dar un poco más de respiro, y no tenéis una amplitud tan grande donde se vea o sea siguiente a una clase donde hayan estado sudando y haya más vapor o más sudor o más cosas así. Entonces, esa es un poco la idea que tenemos y esa es la que vamos a llevar, ¿vale? Pero vamos, de momento, hasta que empezamos, lo que haremos es, hasta que el momento, sí, lo hablé con, está hablado con Sol de yoga. Lo que pasa que esto no deja de ser un parche y nos vale pues para poner un parche de momentáneo, pero no puede servir. Ya, no, si yo te entiendo, y no eso, yo lo que me refiero es a que sí, vamos a poner un parche, pero que no nos vale a nosotros como tal, no nos vale el parche. O sea, el parche puede valer, pues sí, momentáneamente, pero la idea no es esa. La idea es dejar la instalación perfecta para que no haya problema y que siempre que se quiera hacer, pues no haya ninguna tentativa de tener que decir otra vez, oye, pues tengo que pedir esto, tengo que pedir lo otro, porque me falta. O sea, ya iremos acondicionando la sala de cara a los monitores según nos vayáis indicando qué necesidades tenéis, que para eso sois los técnicos y para eso estamos nosotros, para escucharos y veros qué necesitáis. Pero bueno, ya hemos pensado en el Zulo ese, en compartimentarlo un poco y sea parte de sala de musculación, por darles un poco de oxígeno, y tener una sala polivalente pues para gente que no tenga tanta cantidad de volumen como otras, como puede ser boxeo o cosas así que tienen mucho volumen y que necesitan mucho más espacio. Entonces así tenemos un espacio mejor. Pero no te preocupes, que los calefactores estaban ya valorados y se tienen en cuenta con algo más de mantas y eso, y todo lo que encuentres ahí. Pero las mantas son otras cosas, ¿no? No, pero me refiero a que todo el material que te encuentres allí es material que puedes usar sin ningún problema. Es material del polideportivo y es para cualquier monitor que lo pueda usar, para los usuarios. O sea, que la intención es que el usuario se sienta cómodo a la hora de poder realizar la actividad. Todo lo que vaya faltando, pues puedes pedirlo sin ningún problema y para eso estamos. No pasa nada. O sea. Lucía, de Next One, ¿qué es Pedro? Yo tengo dos cuestiones. A ver si soy un poquito rápido. La primera es, no la tenía prevista, pero es de lo que habéis hablado, de los caminos que se han arreglado, del cementerio y de la chopera y demás. En la anterior legislatura, con Javier, me parece, y José Luis, yo propuse di a entender de que los caminos que estaban dentro de la chopera, los que estaban estos organizados, o los que tienen granito prensado, que había algunos que estaban levantados. Entonces, surgió un poco que no se sabía si eso dependía la competencia del ayuntamiento, de la confederación o de la comunidad. Sí. Medio ambiente. Se llegó al acuerdo de que, lo dijo, de que no era una cantidad muy grande de dinero, pero que se podía arreglar por el motivo que sea, no se ha hecho. Entonces, ya que se está hablando de los caminos que se van a hacer y... No, ya se han hecho. Estos que he dicho ya están hechos. Sí, pero que también se iba a hacer también con lo de Carlos de lo de bicicleta, más caminos para que ande la gente, etcétera, etcétera. Hay muchos caminos dentro de la chopera que están levantados. Que la diferencia es que los caminos que están arreglando se arreglan con máquinas. Sí. Y estos caminos hay que arreglarlos a pico y pala, ya, prácticamente. Pero que un poco aprovechando, vamos, me acuerdo de la propuesta que se hizo anteriormente, que no creo. Sí, estamos discutiendo si. El mantenimiento de la chopera es de Medio Ambiente, es de la Comunidad de Madrid. Sí. Competencia, de lo que hablábamos antes, de las competencias. No, no está el pacto local. Se llegó al acuerdo de que se iba a hacer por parte del ayuntamiento, porque solamente era. No se haga con sabiendo que es competencia de la Comunidad de Madrid, intentaremos con algunas relaciones, intentaremos hablar con ellos y si hay posibilidad de arreglarlos, cuenta con ello. ¿Te refieres al camino grande de tránsito de vehículo o al que...? No, pequeñito, es pequeñito. Es que bordea. Vale, pues yo... Ahí hay algunos que están muy levantados. No, el problema es que tú dices que baja del puente romano al chiringuito. No. Uno que está lleno de arena. Sí, que tú dices todos los caminos que van rodeados. Los que bordean. Que va como del recinto prensado que se llama Jabre. Ya, pero eso no es un problema de que esté levantado. Es un problema que se echó grava sola. Habría que echar algún tipo de aglomerante que coja la tierra. ¿Habéis visto lo que se ha puesto en el parque? Donde el césped y un caminito y sí, la parte donde está el kiosco. Eso se llama pavimento Jabre, que es granito prensado. Entonces, cuando se echa ese tipo de pavimento, hay que mojarlo mucho y luego prensarlo con una máquina. Entonces, no sé si esos caminos de la chopera son... No parece que sean... Te dices tú que es granito prensado. Yo sí, creo que no, es granito, pero no, sí, pero no... Pero no, no es un granito. Ahí, sí, que no, según de los carros y tal, que se echó material suelto, sin ningún tipo de aglomerante, y entonces ahora mismo sigue siendo arena. Sí. Prácticamente. Hay en el techera o alguna arena de miga o alguna cosa que... Vale, sí. Un poco a colación de lo que está ahí, dice... Sea competencia de que sea así, eso no es muy costoso porque, como sabéis, hay mucha gente mayor que a las 7 de la mañana ya está por aquí andando en la chopera. Sí, sí, pues si sí. Se le puede facilitar y no es muy costoso, pues. Aún así, Pedro, te digo, de la legislatura pasada hubo una riada que destrozó bastante esos caminos y se arregló por parte del ayuntamiento. O sea, fue el ejecutivo local el que lo arregló porque se llevó bastante, movió bastante. Y fue el ayuntamiento fue José, el ejecutivo José el que lo arregló y no fue la Comunidad de Madrid. O sea que esos han estado arreglados por el ayuntamiento. O sea, no se ha dejado en ningún momento, y estando yo en oposición, no se ha dejado en ningún momento. Propuesta se hizo, pero que tal y como se hizo la propuesta se arregló, se arreglaron. O sea, yo me acuerdo que se arreglaron. Sí. Se echó algo de zahorra que teníamos en la... Sí, sí, se repararon, me acuerdo yo de aquellos. Esto han sido subvenciones. Y a subvenciones tenéis que acoger a unas normas. Y las normas son... Y tiene que tener una serie de requisitos lo que arreglas. Y lo que arreglas era, pues, la vía pecuaria, un camino. Pero es que lo del puente romano ni es vía pecuaria ni es camino. Es un monte público y depende de la Comunidad de Madrid de Medio Ambiente. Entonces, ya digo, intentaremos hablar con ellos y si se llega a un acuerdo y se puede arreglar, pues genial. Y si no, si tenemos... Sí, sé lo que es. Hay un camino hecho paralelo porque es imposible andar ahí. Ya con carritos, sino andando, se te va metiendo toda la arena. Supongo que lo habéis hablado. Sí, sí. Pero para que hay muchas cosas para hacer y demás. La segunda cuestión... Como sabéis, según la planificación que se ha hecho para las fiestas, en una de ellas, el día 22 de diciembre, Antal ha organizado un evento que es el de las séptimas Navidades Flamencas. Todavía estamos trabajando en ello, que tengo todavía que quedar con Marisa para perfilar unos detalles para que, sobre todo, queden no bien, porque los profesionales que hacen el evento ya han estado aquí varias veces y por lo menos a la gente les gusta, sino para que salga fantástico y espectacular, ¿no? Tenemos este año un par de sorpresas y sobre todo para los vecinos que vayan, oye, que cada vez le guste más y esté mejor. Daros las gracias en el sentido de todas las facilidades que nos habéis dado. Lo del calendario de todas las actividades es una idea genial, por lo menos que la gente vea en un solo documento que es todas y las actividades. Y además, ¿no sabes lo bonito que te estamos dejando el salón para la Navidad? O sea, cuando lleguéis vais a alucinar cómo está el salón. O sea, lo vais a inaugurar prácticamente. Hombre, se supone que se está arreglando y se está haciendo cosas porque se está utilizando y cada vez es más la demanda, o por lo menos las demandas que estamos haciendo o que estamos intentando hacer, o que organizamos algunas pequeñas cosas, que cada vez sean un poquito más grandes o más espectaculares o algo, aunque solamente sea por la experiencia que llevamos un montón de tiempo, ¿no? Pero bueno, daros las gracias, aunque, y sobre lo que digo siempre, es decir, transmitiros la invitación a todos y para que lo hagáis a todo el personal del ayuntamiento. Yo os haré una misiva, un documento un poquito antes, ¿no?, de cuando sea el acto, pero bueno, y como siempre quedáis todos invitados, y es más, a mí me gusta ver gente, ya sé que no siempre se puede por las agendas de cada uno, pero creo que sí es bueno de ver gente del ayuntamiento que participa en todos los eventos que se hagan aquí en el municipio. Y no les vas a obligar a cantar ni nada, ¿no? Pues, también aprovecho, ya que Pedro ha hecho este inciso navideño, pues aprovecho esto de las Navidades Flamencas, está incluido en el programa, pero si queréis os digo un poco lo que va a salir en el programa que está en la plaza. Del 15 de diciembre al 15 de enero va a haber un mercadillo navideño en la biblioteca, que se pueden comprar libros a 0,50 euros. Sí. El sábado y el domingo, 16 y 17 de diciembre, hay un mercado navideño que esta vez creemos que lo vamos a poder hacer como el año anterior en la bodega de la Cartuja. Tenemos ya bastantes puestos de artesanía, food truck, segunda mano, juguetes, alimentación, que ya se han apuntado al evento para poner su puesto. Y tenemos programación cultural dentro del evento. Tenemos un pasacalles que intentaremos que se llama La Familia Iglulic, que van con un iglú rodante, que es muy divertido, y va a salir de la Cartuja. Intentaremos que roden, nos han pedido que no le pongamos muchas cuestas porque van a pedales. Entonces rodearán la Cartuja, la muralla, y llegarán a la plaza, harán allí su número y volverán a la Cartuja. Tenemos un concierto por la tarde de soul, jazz y funk, y el domingo también tenemos otra actuación. Luego tenemos el 22 de diciembre las Navidades Flamencas, el 23 de diciembre la llegada de Papá Noel, que lo organizan los vecinos de la organización Puente Romano. Vamos a inaugurar esa aula de interpretación del entorno. Yo me venía aquí a hablar del libro también. Estoy aquí. Vamos a inaugurar el aula de interpretación del entorno que se va a abrir en el año 2018, pero la inauguramos el 26, 27 y 28 de diciembre. El 26 inauguraremos el aula y se harán actividades allí. El 27 vamos a convocar una plantación de árboles vecinal para que participen todos los vecinos que quieran y les apetezca. Vamos a plantar moreras, ha propuesto Carlos, en el camino del cementerio. Entonces os pedimos que colaboréis y que participéis. Y el 29 también se seguirán con actividades medioambientales en el aula. ¿Qué más cosas? El 28 nos vamos al Circo Mágico, los que han podido apuntarse, porque vamos 5 autobuses, 275 personas, pero ya no teníamos capacidad para tener más entradas a ese precio. Entonces, bueno, sentimos que haya habido gente que se haya quedado fuera. El 29 de diciembre en el Salón del Puente tendremos un espectáculo del Muñeco de Nieve con Camarón Teatro y el Cartero Real, y luego una noche de monólogos con dos monologuistas. Y pasamos ya a enero, el 5 de enero el Belén Viviente y la Cabalgata de Reyes, y el sábado 6 y domingo 7 un simulador de cine 6D y Fórmula 1, ¿no? 6D y Fórmula 1. Tienes que ver dos gafas de 3D. Y será por la mañana y por la tarde en el Salón del Puente o al igual, ¿no? Entonces, bueno, es un programa muy completo, aunque haya salido la plaza, vamos a hacer en papelito también para que podáis llevarlo. Los rascos, el que está acabado, que he dicho, no, pero es mi bien y que va a acabar. Y bueno, y seguro que surgen cosas luego, además. Solamente deciros lo que has dicho de, bueno, lo del día 23 de la calle Azucenas. De la calle Azucenas. supongo que muchos tendréis a lo mejor a niños que están, o hijos que están en la actuación, pero que si podéis este año vayáis, porque hay un montón de sorpresas, es completamente distinto a lo de otros años. En sí los espectáculos que se van a ver son los mismos, ¿no? Pero un poco orquestados de manera distinta, y creo que es el signo de que este año se pueda. Yo creo, yo sigo la misma línea de mi intervención, en que animo a que todos vayan a todas las actividades que hemos organizado en este año de Navidad. Esta actividad, especialmente la del día 23, aunque la hagan todos los vecinos de Puente Romano, yo creo que habría que hacer una mención a Mariluz, que es la promotora de toda la actividad y que trabaja durante todo el año para que salga adelante. O sea, pues, este año más, porque se merece un monumento. Según estamos participando, pues es que es un circo de 5 pistas, ¿no? De 5, porque este año es abismal. Llevan un día ensayando. ¿Tenéis algo más? Que es mi cumpleaños. Sensualmente, otorgar el merecimiento a quien corresponda por habernos dejado entrar en la oficina de correo. ¿El qué? ¿Cómo? Por esa multitud. Ah, por ampliar la oficina de correos. A quien corresponda. Por dejarnos. Bueno, los albañiles que han tirado el tabique para. En fin. Una petición más que hicieron y, bueno, aquí somos muy blanditos y lo contendemos rápido. A ver, la rampa esa que habéis hecho en el Parque del Rodeo, desde la barandilla, ¿esa pista qué es? ¿Pista de hielo? Eso es lo que sustituye... Había un puente en el CAF, o sea, en el arroyo. Había un puente en el arroyo. Sí, sí, sé cuál dices. Había un puente... Al principio de la legislatura había un puente en el arroyo, al lado del pilón, que servía para cruzar los servicios municipales, pues tanto los obreros, la luz, o una ambulancia que tiene que entrar al frontón. Se quitó el puente, porque bueno, había una denuncia y demás, bueno, consideramos oportuno quitar el puente. Entonces necesitamos que sigan pudiendo entrar servicios al rodeo. Entonces esa rampa lo único que es sustituir ese puente, un acceso para vehículos, ya está. Pero ni es para personas con movilidad reducida, ni para utilizarlo para tirarte con un cartón, ni para hacer esquí, ni nada de eso. Entonces, se pondrá una vallita o un... Esto cuando llueva y hiele, sí. Esto es una pista de patinaje. Ya, pero es que no es para uso... No es para ese tipo de uso. Otra cosa que he notado al venir de Torrelagún en el Nalsa, la casita que había donde falleció este señor, la habéis quitado, ¿verdad? La quitó Medio Ambiente. Nosotros no, y la quitó Medio Ambiente. Teníamos pensado quitarla, mira, nos han. Respondió. Se han adelantado. Llamó Medio Ambiente, parece ser que fue una caseta de, yo creo que era de guarda del río, ¿no? O algo así, esa caseta. Llamó Medio Ambiente al ayuntamiento y. Con el canal, ¿qué uso tenía la caseta, Carlos? De ese, una caseta. No, era la caseta del guarda de río, dijo. Sí. Era la caseta del guarda de. Enrique. Yo me había olvidado. Enrique. Yo os voy a contestar. Esa caseta es. Del canal. ¿El canal? Sí, no tiene que ver de guarda de río ni nada. Que no debe vivir en una caseta de 2 metros cuadrados. Pero... No, una caseta, no una casa para vivir, no una vivienda, una caseta. Eso era del canal. Por ahí van las tuberías. Igual que las casetas que vais por las tierras, esos son registros del canal de antes. Bueno, era una casa que estaba abandonada y que, pero, y que sí, entró así, el hombre dice que se murió, Pedro se llamaba. Que vino, Francisco, sí, Paco. La ampliación y ya está. Y se quedó ahí, y bueno, pues hasta que a mí los forestales me dijeron que no podía estar ahí y tal, pero realmente era una persona que no tenía dónde ir, o sea que... Y no hacía daño a nadie. No hacía, al revés, tenía incluso la zona limpia y dejaba ya, impedía que la gente hiciera... Yo estaba de pena. Sí, sí, sí. Sí, y sí, ahora sí. Se ve... Yo quería hacer una pregunta. Pues, pregunta. ¿Eso de que no poder ir a la reunión de maltratos que han dicho que son para mujeres? El curso de defensa personal. Sí, sí, sí. ¿Te parece mal, Enrique? Pues, hombre, yo soy hombre, pero ¿por qué no puedo hacer yo eso también? Bueno, este en concreto es un curso destinado a mujeres para defenderse de agresiones masculinas. Yo no digo que me vaya a... Ah, que quiere ser público. Claro. O sea, si yo quiero, escucha, si yo quiero ir a ver el teatro, yo creo que no es lo mismo dar un espectáculo que una por intimidad de las personas que van a realizar el curso. Me parece que no. Yo quiero hacer defensa personal para que nadie, una persona no me agreda a mí. Pues vamos a ver. Te voy a explicar yo a ti. Escúchame. ¿Sabes lo que son las medidas de acción positiva? Me lo imagino, sí. Claro. ¿Sabes lo que son las medidas de acción positiva? Son medidas que se llevan a cabo en favor de las mujeres, porque tradicionalmente las mujeres, desde muchos siglos, la mujer y todas las mujeres hemos estado relegadas al ámbito doméstico, seguimos teniendo menores sueldos, la mujer sigue siendo discriminada, sigue siendo objeto de discriminación. Y por eso se toman medidas de acción positiva. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser una medida de acción positiva. Un curso que solamente va destinado a mujeres. O sea, no puedes decir que sea discriminatorio porque no pueden ir hombres. Esto es una medida de acción positiva. Ha dicho ella que no podían ir hombres. Por eso, porque es una medida de acción positiva. Para nada, es una medida de acción positiva. No, es Enrique. Le voy a decir una cosa, mira. Yo creo que de los que están aquí, en las fiestas de Talamanca, en la peña que había ahí, vino dos chicas y tres chicos. Se llevaron un saco de carbón y pegaron una paliza a tres chavales. Y las chicas, o sea... Mira lo que te digo. Pero eso es porque estaban federadas. Porque sabían. Pero estaban federadas. Estaban federadas. Eso es diferente. Entonces, hay una ayuda. De todas las maneras, Enrique, perdóname. Está perfecto porque el abuso que hay del hombre a la mujer no hay derecho. Pero no tiene nada que ver para que si yo Enrique, te puedes apuntar a judo, el Imam Lama, a cuántas clases de defensa, pero cuántas boxeo. ¿Y por qué te interesa ir a la actividad de judo que va destinada a mujeres dentro de unas jornadas de una semana que van destinadas a que se está hablando de violencia de género? ¿Por qué quieres ir? No lo entiendo entonces. Sí, de verdad es que alucino, no lo entiendo. ¿Por qué quieres ir? ¿Te parece gracioso ver a un grupo de mujeres haciendo defensa personal? ¿Te parece un espectáculo? Que no me parece gracioso. ¿Entonces? Me parece bonito que aprendan una cosa que no saben, a defenderse. ¿Bonito? Sí, que me parece, que le parece una cosa buena. Una cosa buena. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? Hombre, ¿que no puedes ir a uno? No, vamos a ver, que no te enteras de que lo que yo te quiero decir. Que igual que lo hacéis, igual que se hace para mujeres, hay personas... Pero Enrique, déjame. Para defenderse. Enrique. Que yo voy a ser boxeador y yo voy a ser kung fu y rulé. Pero Enrique. ¿Pero cuántas actividades de combate hay en el polideportivo? ¿Qué falta el polideportivo? ¿Cuántas? Hay 5 o 6, creo. Y aparte tenemos en el polideportivo durante una semana gratuita. Esto va a ser solo una jornada de 2 horas que van a ir las mujeres. Fíjate, para que vea la comparación. Tienes durante una semana gratuitamente que puedes ir a cualquier actividad, probarla, que es más que las 2 horas que les vamos a dar a las mujeres. No es eso, porque discute la discriminación. No lo veo como nada. Cuando ha dicho, no creo. No sé, que a lo mejor ha dicho. Porque esto no es una actividad como un teatro donde asistimos con el público. Esto es una actividad formativa donde se supone que vamos a aprender algo. ¿De qué estamos hablando? De violencia de género. Y violencia de género se considera del hombre hacia la mujer. Por tanto, la que tiene que aprender a defenderse es la mujer. ¿Que quieres que organicemos otra sesión para defendernos de agresiones en general. Al revés también, ¿eh, María? Ahí es a lo que voy. Recibido. Pero esta en concreto va dirigida a mujeres que queremos o que queremos que aprenda a defenderse de esa violencia de género. Y violencia de género, a día de hoy, es la que el hombre ejerce. La mayoritaria, sobre la mujer. Es la mayoritaria. De hecho, no de igual manera, de violencia de género a favor del hombre. Si yo pego a mi marido, no es violencia de género. Si se considera violencia de género. No, que no lo dejo. Si yo pego a mi marido, no es violencia de género. Si mi marido me pega a mí, es violencia de género. Entonces, como lo que estamos conmemorando es el 25 de noviembre, violencia de género, las que tienen que aprender a defenderse son las mujeres. Que tú quieres que hagamos una sesión de defensa. Yo tengo que romper. Esa es la pregunta que te voy a hacer. Dime. ¿Tú crees que cuántas personas de las que estamos aquí saben defenderse de alguien que sepa artes marciales? Nadie, probablemente ninguna. Un porcentaje muy bajo, probablemente. ¿Tú crees que no se podría hacer? Sí. Unisex o como lo queráis llamar. Pero, pues cuando organicemos otras jornadas. Y esa era la polémica, no hay otra. Otras jornadas en otro contexto será mixto. Estas jornadas en este contexto es para mujeres, Enrique. Y lo que estamos hablando, si de verdad hay interés en aprender a defenderme, o bien porque me gusta como deporte, o bien porque considero que soy una persona susceptible de que me vayan a atacar, lo que hablábamos. Hay judo, hay limalama, hay jardido y hay... Sí, que mira, pero los que van a eso... Hay boxeo. Sí, me parece muy bien. Y yo me enfrento, o alguien se enfrenta a mí, porque sepa boxeo o artes marciales, y como yo, hay millones de personas que ni hace boxeo ni artes marciales. Pero ¿y por no qué? Hay que planear las clases de defensa de todas esas pero Enrique, armas. Pero Enrique, vamos si a ir al sentido. Si un arma. Pero vamos al sentido común. Pero Enrique, vamos al sentido común. Porque Enrique, a mí me parece que no viene colación, que hablando en una semana en la que se está conmemorando la eliminación de la violencia de género que este año ha dejado en España 44 mujeres más 7 niños. En una semana en la que María está organizando un montón de actividades sobre este tema, no viene a colación hablar de la cantidad de gente indefensa que hay en el mundo y de las artes marciales que tienen que aprender. Me parece que no viene a colación, aquí no lo entiendo. O sea, de verdad, sinceramente, no entiendo la polémica. Ni la polémica es que no debería ni desistir. Pero más utilizando la violencia. Violencia, Enrique. Pues ¿Os parece que dejemos sí, claro, ya. Dejamos este tema ya, que no es muy, muy grato. Y, sí, claro, que y si os parece. O proponer que en vez de hacer cursos de defensa para los hombres, que nos enseñen a no pegar. Claro. Es que no hay que utilizar la violencia. Venga, dejamos ya antes. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? Si os parece, damos por finalizado el último pleno ordinario del año.